una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Sin careta. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Sin careta. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin hola, hola, hola, Sarandí, Gerli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo anda la gente linda de Avellaneda? De todos los barrios, porque hay gente escuchándonos de todos lados, tratando de poner las cosas en orden. Espero que nos estén, me estén escuchando bien. Este es casi un unipersonal de Sin Careta, te voy a decir, ¿eh? Porque no vinieron las chicas, no están las chicas. ¿Dónde están las chicas? Celebrando la primavera, seguramente, en alguna plaza, en algún picnic. ¿Y vos dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Esto es Sin Careta hasta las 9 de la noche hoy, porque después FM La Mosca retransmite el partido independiente. Con gente amiga ahí que tiene un programa del Rojo y FM La Mosca está retransmitiendo. Federico Víctor Corte dice, me encantan... esto es viejo. Estoy leyendo algo que me escribe la gente en la semana, porque... En la semana Sin Careta por Facebook sigue haciendo cosas y escribiendo y la gente se comunica y hablamos de todo. Le mandamos un saludo a José Alejandro Moirano, que parece que está escuchando porque nos pidió el link. Y si no nos está escuchando, no sé para qué me pidió el link. Así que voy a dar por hecho que me está escuchando, José. Y le mandamos un saludo, un beso muy grande y un abrazo feminista al compañero Felipe Falla. Que nada, le mando un abrazo muy grande, él sabe por qué. Y a la hermana y a toda la familia, un beso y un abrazo bien grande, bien fuerte, de esos, de los abrazos que damos las feministas, ¿vio? Esos que son así, potentes, power, compañeros, abrazo compañero. Bueno, arrancamos Sin Careta, solita, tengo, acá tenía un montón de gente que me estaba hablando, le mando un saludo grande a Gilda Reynoso, que también nos está escuchando, dice que ya puso la radio y nos manda besos, Gilda, así que le mandamos un beso también a Gilda, a toda la familia y a todo el barrio. Si pueden, la gente que me está escuchando, le pido por favor que me dejen en el muro del Facebook cómo me están escuchando. Si saturo, si se escucha bien, si la voz se escucha lindo. Bueno, la voz no es linda, pero bueno. Ayelén Orduna dice que está laburando, no nos puede escuchar, así que no le mandamos saludos. Está Nacho Mann, corresponsal deportivo de Sin Careta. Dice, te dejaron sola, mal ahí, yo acá como todos los domingos. Dice Nacho Mann que le mandamos un beso grande. Bueno, sola igual, lo que se dice sola, no voy a estar. Porque estamos esperando, primero que nada porque estás vos. Está Nacho, está Gilda, está Lautaro Camacho por ahí preparando la próxima fecha. También ahora te voy a contar. Está Nelson Vilca, hay un montón de gente escuchando, Aixa, Vanessa Rivera está ahí escuchando también, que le mandamos un beso grande. Bueno, ahora te voy a nombrar toda la gente que nos está dejando saludos. Mira, hay gente que se quiere hacer amiga. Marcelo Luna nos pide amistad, se la vamos a dar, porque la amistad no se niega. Después cualquier cosa vos borrás del Facebook si no te va. Che, pará, sigo nombrando gente que nos dejó saludos. Vanessa Rivera nos pedía un tema de Fabiana Cantilo que lo pusimos antes de arrancar ahí, automáticamente nos pidió y se lo pusimos. Claudia está en la calle, no nos puede escuchar, dice, pero le mandamos un saludo porque por ahí escucha la repetición y escucha que le mandamos besos y saludos. A Cristian Cerodio también, que me pide que lo vote en una foto y le dije, bueno, haceme acordar más tarde. María del Carmen, que está también ahí escuchando y tira besos, le mandamos un beso muy grande. A Georgina Fernández, compañera de la UNDAP, que también nos está escuchando. Espero que nos esté escuchando. Uriel Torres dice presente. Hola, Uriel, bienvenido a Sin Careta, otro domingo más. Claudia, que está contra la violencia de género, nos dice que nos va a estar escuchando también y nos recuerda que el 27 de septiembre es el Día Naranja contra la Violencia de Género. Desde las 9:30 horas en la Plaza Islas Malvinas, calle 19 y 51, esto en la ciudad de La Plata, se pueden acercar a manifestarse, que no se olviden de María Sol Pereira y Justicia para Micaela Galle, van a ser algunas de las consignas. Esto lo convoca Casa de la Esperanza, 27 de septiembre, Día Naranja contra la Violencia de Género, desde las 9:30 en la Plaza Islas Malvinas, calle 19 y 51 en La Plata. Así que ahí te pedimos que te acerques, que acompañes las luchas. Hoy vamos a estar hablando mucho acerca de esto. Nos está diciendo Marcelo, dice Marcelo Luna: hola chicos, soy Marcelo del Rock and Fest, de parte de Les, que no llega para la nota, la banda está puntual, disculpen, pero son días complicados, saludos Marcelo. Bien, bueno, la banda llega, pensé que me estaba por decir que no venía la banda. Lautaro Camacho, le mandamos un beso grande, que se está yendo a ensayar, en este momento se iba a ensayar, porque dice que ya me anotó en la lista de invitados para el 27 en Goñi, así que ahí va a estar tocando Lautaro Camacho el 27 de septiembre en Goñi, y yo estoy anotada, así que voy a estar ahí, te invitamos a vos, el show de Lautaro Camacho, que estuvo haciendo un acústico, presenta Nenitos de Ciudad, impresionante. Eduardo Alvarado está ahí del otro lado del océano, le mandamos un beso grande, y ya vamos a estar pasando los temas, pero me estoy acomodando, por favor, les pido, por favor, Bueno, arrancamos Sin Careta, che, ahí la gente está opinando, se viene el partido de Boca ante Banfield, en cancha de Banfield, por la TV pública, dice Nacho Mann, que me quiere sacar audiencia, y me pone dónde se da el partido. Vos no tenés que poner eso, nosotros le vamos a ir contando a través de Nacho cómo va el partido de Banfield. Y si no, pones la TV pública para ver el partido y escuchás Sin Careta. Ahora, Nacho, vos me sacas audiencia con esos comentarios. Hay que ser más pillo para escribir, Bueno, después... Porque si ponemos dónde está, se me va y todo... ¿Quién va a escuchar Sin Careta si está jugando Boca y Banfield? Se me van todos a mirar la TV pública, quedo sola como una loca acá, che. Escúchame, Nelson Vilca, dice... Espera, que quiero llegar... Dice, saludos desde La Paz, Bolivia. Estamos difundiendo nuestro documental sobre la violencia a las mujeres en Bolivia. Se llama Tengo Derecho a Ser Feliz. Dice que anda con poca plata, pero luchando para sobrevivir. También está por terminar otro documental sobre discriminación y racismo. Y si consigue recursos, va a ser uno de abusos y explotación infantil en Bolivia. Pero bueno, ya ahora está difundiendo este documental. En Bolivia, los organismos de justicia revelan que el 100% de los casos que abordan los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por fiscales argumentando falta de pruebas. Y de estos, el 41% corresponden a delitos sexuales. Tengo Derecho a Ser Feliz, un documental de Nelson Vilca sobre la violencia de las mujeres en Bolivia. Y anda por ahí por Bolivia presentándolo. Le mandamos un gran saludo al compañero Nelson. Ay, cómo estoy hablando rápido, ¿no? Rápido, a los gritos. ¿Qué? Una cosa rara, ¿no? ¿Será que estoy sola y necesito como hacer mucho ruido para escucharme más? ¿Vamos con un tema? Dale, a relajarme un poco. Vamos a relajar un poco. Sin Careta hasta las 9. 54333607. facebook.com/sincareta. Se viene El Indio en diciembre. Viaja con El Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. ¿Qué va a ser de mí? careta. Se mezcló todo, che. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, che. Estamos acá desde Piñeiro transmitiendo para todo tu mundo a través de la www.fmradiolamosca.com.ar. Podés llamarnos al 5433-3607 y te digo, como soy una sola y tengo dos manos nada más, así como llamás, salís al aire, ¿eh? Como mucho me levanto, atiendo el teléfono, prendo el híbrido y salís al aire, ¿eh? Directo, no hay no hay telefonista, nada, no hay mensaje por privado. Los mensajes por privado los podés dejar al Facebook, www.facebook.com/sincareta, y no te aseguro que sean privados, porque por más que me lo mandés por privado, cuando estoy en el aire leo todo, ¿eh? Ahora estamos al aire, hay que estar atento y todo lo que dejás se reproduce acá en Sin Careta por FM La Mosca. Bueno, te digo, estoy sola pero hice los deberes, traje noticias, traje muchas cosas para compartir, para que charlemos, para que reflexionemos, para que pensemos desde otro lugar, para que tratemos de tener diferentes miradas de las cosas, o al menos para que nos preguntemos, qué sé yo. Que te hagas algún tipo de pregunta, yo ya estoy hecha. Y que yo también me haga preguntas, porque de eso se trata, de repreguntarse cosas y de estar todo el tiempo poniendo en duda lo aprendido. El otro día escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, que decía que lo primero que uno se le viene a la cabeza hay que descartarlo, porque no solemos tener un buen sentido común, aunque tiene bastante buena fama, para mi gusto, el sentido común. Bueno, hoy es el Día del Estudiante, Día de la Primavera, y yo quiero felicitar a todos los estudiantes, obviamente a mis compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda, a mis compañeras de la Universidad Nacional de Avellaneda, a los profesores y profesoras, que también fue el Día del Profesor hace muy poquito, y en especial sumarme al apoyo de la toma de la ESB número 21 de Wilde, la escuela de Wilde. Asistimos y hubo una toma por los problemas ilícitos del edificio. Asistimos a la escuela, esta es una, hay fotos, están en el Facebook, la pueden ver, de cómo estaba la escuela, en qué condiciones funcionaba la escuela. Los chicos realizaron una toma, asistimos a la escuela tomada por los estudiantes, nos encontramos con un edificio totalmente abandonado por la provincia de Buenos Aires, falta de pizarrones, bancos, sillas, agua, matafuegos, instalaciones en muy mal estado, falta de auxiliares, profesores y seguridad. Desde la agrupación Estudiantes del Uno apoyamos la toma, acompañamos a todos los que forman esta institución educativa, aplaudimos a los alumnos y a las alumnas por la enorme decisión de alzar la voz y hacer oír fuerza, chicos, estamos con ustedes, dice Estudiantes del Uno, y nosotros nos sumamos a saludar a los chicos de la Escuela 21 de Wilde. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de la Escuela número 21 de Wilde, que demuestran que la juventud no está tan perdida y no todos están, como nos quieren hacer creer algunos medios masivos, esto de que todo es culpa de los jóvenes, ¿no? Hay de todo, entre adultos y entre jóvenes. Che, la mosca me está diciendo, hola, Negri Bani, ¿cómo estás? Hola, la mosca. Estamos al aire, le vamos a poner. ¿Vos decís que la mosca, la radio de la que estoy transmitiendo, no me está escuchando? Sí, me está escuchando, obvio que sí. Y nos está saludando toda la gente de FM La Mosca, todos los compañeros, le mandamos un saludo. Acá nos hace una pregunta Marcelo, ¿cómo hacer para cambiarle el sexo a un pulpo? No sé, no me interesa, bueno, no sé, si querés contar, danos la respuesta. La verdad que no me voy a poner a preguntarme cómo le cambio el sexo a un pulpo, tengo otras cosas para preguntarme. Es el Javi, che, el que está desde La Mosca, le mandamos un saludo re grande al Javi, el director de FM La Mosca, un beso muy grande. Che, escúchame lo que te digo. Tengo un montón de noticias para darte, pero vamos a ir a un tema, porque no me quiero apurar, ¿viste? Porque como estoy sola, me apuro, me parece que tengo que hablar rápido y te tiro todo lo que tengo, te lo puedo llegar a decir en 5 minutos, y no está bueno, ¿no? Hay que frenar un poco, es domingo, día de la primavera, veo en el Facebook gente que está de picnic, les mandamos un saludo, la birra en primer plano, así haciéndonos desear, acá estamos con el mate, en FM La Mosca, y estamos esperando a la gente de Rutas Lejanas, que va a ser un acústico primaveral en Sin Careta. Banda del Rock and Fest, el festival de rock en el Tigre, importantísimo. Ahora en un rato vamos a estar contándote más. Hoy a las 21 enganchamos con Ecos del Rojo, para transmitir el partido Independiente. Así que le mandamos un saludo a los compañeros de Ecos del Rojo y vamos a estar acá retransmitiéndolos. Terminamos media hora antes para escuchar a Independiente. Ojalá que gane, el sábado pasado, que fue la primera retransmisión de FM La Mosca, ganó Independiente como 5-3, un afano. Así que traemos suerte, el Javi. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Ecos del Rojo, a Javier Romero y a todos los compañeros de FM La Mosca. Ah, qué lindo, me tengo que acordar de respirar cada tanto, ¿no? Escúchame, tengo noticias del barrio, noticias del encuentro, tengo noticias de todos lados. Lo pones en la licuadora y lo haces pulpa, dice Marcelo Luna. ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Qué buen chiste, Marcelo Luna! ¡Ay, pobre! Bueno, ahí está tirando chiste. Tenemos corresponsal de deporte, Nacho Mann, y el corresponsal de humor, que vamos mejorando un poco, Marcelo, el nivel, por Dios, Pero a un pulpo le cambias el sexo metiéndolo en... Por eso yo que los leo mal, pues nunca fui buena para contar chistes. Perdón. Ya arrancó el partido de Boca ante Banfield y están 0-0. Y te vamos a ir contando cómo va el partido. Estamos como re deportivas, no sé por qué. Porque bueno, porque Nacho participa. Vos podés participar también, ¿eh? Y, no sé, hacer tu columna de algo y me la mandás por Facebook y así tenés. Si no, o podés venir a la radio. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. Día de la primavera. Bueno, che, escúchame, vamos a otro tema y cuando vuelvo me meto a contarte algunas noticias. ¿Te parece? Seguimos buscando trabajo por acá, ¿eh? Así que si alguno tiene algún trabajo, llama al 5433-3607. Ah, y otra cosa importante, tenemos una entrada, teníamos cuatro entradas para ir a ver a Pezón Radioactivo, Tributo a Redondo. El 4 de octubre se va a estar presentando a las 22 horas en Wilde, Rondeau 947. Ahí vamos a estar también con las cámaras de Sin Careta. vamos a ir con las cámaras de Sin Careta a cubrir a Lautaro Camacho, y también vamos a ir el 4 de octubre con las cámaras de Sin Careta a ver a Pezón Radioactivo, Tributo a Redondo en Wilde, Rondeau 947. Teníamos cuatro entradas para regalar, tres ya se fueron. En la semana colgamos la foto en Facebook y ya hubo tres entradas repartidas, ¿eh? Laura González se llevó una, Leonardo Suárez ya tiene la entrada, ¿y quién más se la llevó? María Gabriela Riadigos, ella también se llevó su entrada y nos queda una. Así que el que quiera entrada me por privado o me llama al 5433-3607 y me dice: yo quiero ir a ver a Pezón Radioactivo, Tributo a Redondo, porque me estoy preparando para diciembre en Mendoza estallar, y pero no llego a diciembre, ¿qué hago entonces? Lo voy a ver a Pezón Radioactivo en Wilde, acá no vas, en el barrio, ¿eh? Rondeau 947. Y para viajar a ver al Indio ya anda reservando pasaje y entrada, todo en el mundo del rock, en un solo lugar. Para la gente que quiere viajar tranquilo, www.elmundodelrock.com.ar. Si querés ir a ver al Indio y no tenés con quién y decís: no, sola no voy, viajá con El Mundo del Rock, que ya en el micro te haces amigos y pasás una jornada divina. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Sencillamente por experiencia. Bueno, nos vamos a un tema y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Tenés columnista, no te podés quejar. Deportes y humor, me dice Marcelo. No, no, yo no me quejo, ¿eh? No me quejo para nada, porque sé que hay mucha gente escuchando. Sé que mucha gente que quiere las cosas ya, ya, ya, urgente, así como yo. Pero va tranqui por la vida, esperando que llegue el momento. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar. Sin Careta. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Careta. Yeah. ¿Cómo terminó, Luca? Algo pasó con ese tema, que era choreado internet, lo cortaron antes. ¿Qué pasó? Bueno, che, está bien, no importa, mejor, porque tengo tanto para contarte. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Se escucha bien todo lo que yo digo, la música? ¿No sale más alto la música que yo? ¿Todo está saliendo como corresponde, como prolijo? ¿Tú, estará saliendo todo como prolijo? Que sería como una cosa así extraordinaria dentro de Sin Careta, y no extraordinario por lo bueno, sino por lo extraordinario, ¿no? Por algo que sale de lo normal de lo que es Sin Careta, como me dijo un profesor, que después me estaba dando una devolución y me dijo, lo tuyo es extraordinario, pero después aclaró, no extraordinario por bueno, extraordinario porque sale de lo ordinario. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Un capo el profe, me subió la autoestima a mil. Che, bueno, hablemos de cosas un poco más serias. La verdad que yo quiero compartir un texto que creo que es de un compañero, porque lo posteó otra compañera, sobre Menina Romero, que me pareció sumamente apropiado, ¿no? Y también tengo para compartirles una carta que escribieron los profesores de Melina. Melina es la chica que desapareció, que todavía la están buscando, que los medios estigmatizaron como que era una trola, una pibita sin rumbo, que había dejado el colegio porque le gustaban los boliches. Creo que con todas estas características que te dije ya sabes de quién te estoy hablando. Esperamos que Melina aparezca, que la busquen, y nos sumamos a esto que vamos a compartir, porque creo que sintetiza todo lo que venimos sintiendo y la repulsión que venimos acumulando por lo que escuchamos de cómo se habla de Melina. Lo que voy a compartir lo escribió Tincho Pell. Ni trola, ni putita, ni sin rumbo. Melina Romero, una mujer con derecho a decidir. Caso Melina y unas breves líneas personales, dice Tincho. Cuando por primera vez leí la desaparición de Melina Romero, me vino esa bronca por otra víctima más. Desapariciones, femicidios, trata de personas, violaciones, toda una red de violencia hacia la mujer. Cometí la imprudencia de la naturalización, otra víctima más de un machismo despreciable, y seguí de largo. Luego leo en Facebook el enojo de una chica por un pibe que se quiso propasar con ella. Hablo con mis amigas sobre el acoso que viven en las calles solo por ser mujeres. Y cierro leyendo un análisis de cómo los medios construyeron un perfil de Melina súper negativo. No estaba en cuestionamiento que ella se puso a tener sexo grupal y que por eso la mataron a golpes, como contó uno de los pibes. Melina era una piba sin rumbo, una loquita, una putita. Toda una construcción tendenciosa que pone en juego la idea de que en definitiva se lo estaba buscando. La violencia hacia las mujeres, que lejos de ser hechos aislados, es una realidad social institucionalizada desde los medios y una cultura machista que presenta a la mujer como un objeto accesible a todo tipo de acoso. Miremos a Marcelo Tinelli, objetivizando todo el tiempo a la mujer y cómo es declarado persona ilustre de la cultura. Me doy cuenta de lo estúpido de naturalizar un hecho así y de no responder de alguna forma, por lo que aquí me expreso con bronca y mucho odio, un total y absoluto desprecio a los hombres que se creen con la autoridad y privilegio de decidir sobre el cuerpo de una mujer. Ni la ropa, ni la actitud, ni absolutamente nada te dan derecho a decidir sobre el cuerpo del otro. Melina dijo que no, y la mataron, solo porque dijo que no. Terminemos con la violencia hacia las mujeres. No la naturalicemos y combatamos toda situación opresiva de acoso y violencia. Las mujeres no son objeto. Martín Peloso. La verdad que son palabras muy claras. Y a esto le quiero sumar la carta que escribieron profesores y profesoras de Melina. Melina está desaparecida desde el 23 de agosto. Se sospecha que la asesinaron y arrojaron su cuerpo al arroyo Morón. en medio de estigmatizaciones y prejuicios, algunas de sus profesoras y profesores publicaron esta carta. Desde el 23 de agosto que Melina Romero se encuentra desaparecida. Ella estudiaba en la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín, donde trabajamos. Fuimos profesores de ella de taller, de teoría y de educación física y otros. Siempre se destacó por tener un carácter decidido, ser muy sociable y extrovertida. El motivo de esta nota no es hacer una descripción de cómo era Melina, ya que eso no cambiaría el hecho de que esté desaparecida, ni la responsabilidad de un sistema social causante de su desaparición. Como las de tantas otras mujeres que hacen las cifras del horror. Como tituló Página 12 en mayo de este año, en el 2013, una mujer es asesinada cada 30 horas, según un relevamiento de las Naciones Unidas, cifra que aumentó el 16% en relación al año anterior. La relevancia del caso de Melina tiene que ver con que es mujer y encima de una familia humilde. Se la condena por ello. La nota misógina, machista y miserable que sale en Clarín, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, da cuenta de lo que decimos más arriba. De la misma manera la consideran los medios que se rasgan las vestiduras de ser objetivos y afectos a la ley, como el oficialista C5N. El silencio objetivista y para nada condenatorio de la TV pública dejan que este sentido común crezca y se vea como normal que las mujeres desaparezcan o las maten. Y más normal si es humilde. Es que todos intentan tapar la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos que sostienen este sistema donde las mujeres tienen que ser educadas, limpias y afectas a la familia y a su casa. Que cuiden a los niños, cocinen, laven la ropa y tengan la casa siempre lista para el sacrificado hombre. Mujeres que se visten de forma provocativa y por eso les pasa lo que les pasa. Mujeres que no son como las de antes. Mujeres que les gusta la joda, la noche, el caño y aparecer en Tinelli como máximo y si no, estar en la bailanta. Mujeres que no tendrían más derechos que los que esta sociedad les otorga como doble opresión. Es decir, una visión nefasta, machista, que cosifica a la mujer. Y en el caso de Melina, además, la condenan por ser joven. La hipótesis mediática de su desaparición fueron de las más variadas. Incluso se llegó a inventar que había una cadenita que era de ella, encontrada en uno de los basurales más grandes del conurbano bonaerense. Insólito. No tanto como el testimonio de los implicados, que se habrían quebrado y habrían señalado el Arroyo Morón como el lugar donde la dejaron a Melina, para finalmente terminar declarándose inocentes. Ahora aparece una nueva testigo que dice que vio cómo la golpeaban hasta matarla. Llegó luego de 5 días de búsqueda en el mismo lugar, no hay rastro alguno de esa descripción, lo cual hace florecer entre familiares y amigos, si no se está frente a un nuevo caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual. No sabemos cómo se finalizará este caso. Sabemos que Melina, como miles, están condenadas por esta sociedad patriarcal, que cada vez menos tienen para ofrecer. Por esto creemos que no tenemos que dejar solos a los que están exigiendo justicia y exigir su aparición con vida ya. La decisión es política. Si se quiere, se puede controlar hasta cuántos besos se dio Melina con otra persona. Insistimos, porque es mujer, es pobre y es joven, no se hace. Esto lo firman Facundo, Lucas, Laura, Valeria, Vivi, C y Vivi B larga, Seba, Gaby y Germán. Profesores y profesoras de Melina, para la cual seguimos exigiendo que la busquen, que aparezca con vida. No puede ser que no la encuentren. Y si no la encuentran donde la están buscando, será cuestión de empezar a buscar en otros lugares. Mm-hmm. entre canciones de duda y la calle hambrienta. Por ese límite la vida siempre irá, viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado. Algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, actualidad, feminismo y rock and roll, de eso se trata esto. Te cuento un fallo polémico y que suma a lo que estamos hablando, porque después dicen que el machismo se murió, que las feministas somos unas locas, que retrógradas, que seguimos hablando, que estamos... Seguimos hablando del patriarcado y del machismo, y en realidad eso ya está, ya se terminó. Bueno, mira, mientras se siga matando una mujer cada 30 horas y nadie haga nada, esta es una sociedad machista. Porque una sociedad libre del machismo no permitiría, no se silenciaría ante la muerte por día de una mujer, de una hermana, de una hija, de una madre, de una prima. Estamos hablando de que por día matan a una mujer, a la mamá de alguien, a la prima de alguien, a la tía de alguien, y nadie hace nada más que las feministas y las que nos juntamos y las que protestamos y marchamos y nos tildan de loca por hacerlo y de retrógradas por seguir hablando de machismo cuando todo está evolucionado, supuestamente. Bueno, si esta es la evolución, compañeros, por favor, hagamos algo, porque no estaría funcionando. Hay algo que no está bien. En un país donde una mujer muere cada 30 horas, hay algo que no está bien. ¿Sí? No, a ver, no nos hagamos los superados ni nada, pues para nada. Escuchá esto, en Corrientes sucedió. Un fallo polémico del Tribunal Oral Penal número 1. Mató a su esposa, pero le redujeron la condena por probarse que ella era infiel. José Sánchez podría haber recibido perpetua. Para la justicia, la infidelidad fue una circunstancia atenuante. Esto es terrible. Le dieron 15 años de cárcel. La justicia correntina le disminuyó los años de condena a un hombre acusado de asesinar a su esposa por celos, frente a los dos pequeños hijos del matrimonio. Los celos no matan, lo que mata es el machismo, ¿eh? Y el que tiene celos es machista, porque en realidad no, posesión ese, celos son posesión. Bueno, la mató frente a sus dos hijos, ¿eh? Por la calificación legal había una expectativa de pena de prisión perpetua. Sin embargo, tras una ardua polémica, discusión que se destacó en el estrado del Tribunal Oral Penal número 1 de Corrientes, se resolvió que la infidelidad de la esposa para el imputado, que según el fallo se comprobó tanto en la etapa de investigación como en el debate oral, debía considerarse una circunstancia extraordinaria de atenuación. Para que nos entendamos, la justicia está justificando el asesinato de una mujer porque esta fue infiel. ¿Se entiende, no? No le dio cadena perpetua, le dio 15 años porque justifica que el hombre mate a una mujer si esta le es infiel. Así como lo escuchás. Bueno, fue condenado a 15 años de cárcel, se trata de José Sánchez. Ahora escúchame esto, él tiene 36 años. Declarado culpable del crimen de su esposa, Graciela Leiva, una joven de 19 años, que fue golpeada y luego degollada durante una discusión matrimonial en el 2011, en una vivienda de Ramada Paso. Él tenía 36 y ella 19. Tenían dos hijos. O sea que mínimo estamos hablando de que era menor de edad cuando empezaron cuando quedó embarazada ella era menor de edad y él era un tipo de 35, 34 años. Ya tenés el abuso desde ahí. La ley nos ampara. Por más que haya consentimiento de la menor, si sos menor, es delito. No importa. No solo abusó de una criatura de 16 en su momento, 15 años este hombre, sino que la terminó matando y desgollando. Y no le dieron prisión perpetua, que es lo que corresponde, sino que 15 años, porque la justicia justifica con la infidelidad de la mujer que la haya matado. De la nena de 19 años, 19 años. La mató a golpes, la desgolló delante de sus dos hijos. No te voy a contar lo que dice la nota, porque la verdad que tiene detalles que son innecesarios, pero la encontró la mamá desangrada en el patio con uno de sus hijos a UPA durmiendo encima de ella y la nena más grande, que solo tenía 3 años, en la cama. Entonces, no solo la mató a palos, no solo la desgolló, sino que la dejó ahí morirse desangrada, ni siquiera pidió ayuda. A este señor le dieron 15 años de cárcel nada más, porque como ella había sido infiel supuestamente, según dice la investigación, está justificado y no es prisión perpetua. Son 15 años nada más. Una locura. Una locura. Por otro lado, te voy a contar en un ratito y lo vamos a ver. La gente de Rutas Lejanas, que va a estar haciendo un acústico en un rato para despejarnos un poco de toda esta mierda y canalizar a través del rock and roll, está viniendo, ¿eh? Es el día de la primavera, dice Gabriel. Sí, ya lo sabemos, es el día de la primavera. No. Acá me están pidiendo, Nacho, Tango del Diablo de Ciro y los Persas. La radio está muy buena, sigamos así que podemos, vamos por más. A ver, vamos a ver si le podemos cumplir la petición a Nacho Mann, que además nos está haciendo de corresponsal de deportes, ¿eh? Y ahora tengo para contarte y compartir con ustedes una entrevista que me hicieron Radio Nacional de Salta, que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, íbamos a estar ahí y nos entrevistaron, ahora en un ratito te lo voy a mostrar. Escuchá, ahí está, para Nacho Mann, corresponsal online de Sin Careta,

dice Marcelo Luna, que está bien, me parece correcto, me parece que en madres y padres tenemos la obligación de criar a nuestros hijos como a nosotros nos parece que está bien. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos vemos la realidad de la misma manera, que no todos tenemos las mismas opciones, las mismas oportunidades, las mismas herramientas. No todos hemos recibido la misma educación. Y por otro lado, la verdad que no entiendo a qué viene este comentario después de lo que yo acabo de leer, que hablando de Melina, porque realmente lo que está haciendo con este comentario Marcelo es como hace Clarín, como hace los medios, es decir, ah, era una mala chica porque yo tengo una hija de 15 años que la eduqué bien. Entonces, esta chica, como fue mal educada, se merece lo que desaparecer. No sé a qué viene el comentario. O sea, me parece que está todo bien. Yo también tengo hijos adolescentes y trato de criarlos de la mejor manera. Pero por ahí lo que yo creo que es la mejor manera, para muchos no lo es. Porque cada uno tuvo su crianza y naturalizó ciertas conductas que cree normales. Como en el caso de Marcelo, para él es normal y está bueno enseñarle a su hija a no seguir la moda, a escuchar rock, a tener los gustos musicales parecidos a los de él, a no ver televisión. Él lo naturalizó. Él naturalizó que los libros se cuidan, que no se rayan, que no se escriben. La verdad que los libros, para mí, se escriben. Entonces, la verdad que este es el punto. No todos vemos la realidad con el mismo lente. No todos tuvimos las mismas oportunidades. No todos tuvimos el padre que te dijo no, los libros se cuidan, no se rayan, no se escriben, ¿no? Y también está bueno pensar que los libros se pueden escribir, se pueden rayar y se pueden reescribir, porque tampoco son la Biblia, ¿no? Y hasta la Biblia misma se puede escribir, subrayar, renegar, criticar, reescribir. Entonces, no sé a qué viene el comentario. Todo bien, Marcelo, pero lo tenía que decir, porque en cierta manera tu comentario está como queriendo justificar lo injustificable. ¿Sí? Porque a mí me críen bien o me críen mal, nadie tiene derecho a hacerme desaparecer. Simplemente. Ni más ni menos. Che, Salta Bipolar, entre el milagro y el encuentro de mujeres. El pasado lunes se repuso en la ciudad capitalista una nueva edición de la conmemoración anual del Señor y la Virgen del Milagro. Según se dijo en algunos medios locales, el evento data de más de una centuria y comporta un relato mitológico digno de antologías literarias para infantes. La ciudad, un valle hackeado por los movimientos tectónicos, sufría severos vaivenes en su corteza que se apaciguaron cuando los distraídos feligreses recordaron ir a rendirle culto a las dos imágenes que habían llegado a la ciudad producto de una serie de confusiones entre los colonos españoles y la colonia americana, es decir, por cosa divina del destino. Los avances urbanísticos y arquitectónicos han dado cuenta de construcciones antisísmicas que vienen haciendo evanescente a este mito de origen, más el culto parece no agotarse, a pesar de quedarse sin sustentos reales. Ante la imposibilidad de arrojarle los avances de la construcción preventiva a los patrones provisionales, la creencia se reignifica con inagotables promesas de fe, esperanza y amor, claro, siempre considerando la fe, la esperanza y el amor como una propiedad exclusiva de quienes profesan la religión católica. El resto, herejes, desesperados, desairados, intranquilos, impios. Entretanto, hay algunas particularidades que revistieron de forma especial la ceremonia de este año. Trataremos de pasar revista de algunas de ellas. La concentración masiva se hace en las inmediaciones de la catedral, ubicada en la plaza principal de la ciudad. Hasta allí llegaron peregrinos de las adyacencias a la capital y la provincia, que se agolparon ensambleándose en la horda de creyentes citadinos. Se calculó este año hubo 600.000 personas. Curiosamente, como si su condición de fervientes católicos se desplomara, haciéndose olvidar esta cuestión que caracteriza a la provincia. El gobernador Urtubey y sus amigos pasaron 2 meses en la plaza, con la plaza cercada, para realizar remodelaciones. Entre la potencia que demuestra el milagro y el encuentro de mujeres, se debatirá qué sector apunta con más fuerza para imponer las prioridades de los salteños. Es importante, entonces, engrosar la participación en este último, para no solo hacerlo visible, sino además postularlo como catalizador de los climas sociales de disputa que se han generado con las canónicas condiciones de postergación puestas a la sombra de los egos eleccionarios de los gobernantes de turno. Estos últimos, más ocupados en sus inversiones propagandísticas que en elucubrar políticas públicas tendientes a obturación de la desigualdad y la exclusión reinante. ¿Se acuerdan que el domingo pasado nosotros le habíamos mostrado unos carteles que había puesto la iglesia en Salta diciendo que era el encuentro y que invitaba a los fieles a hacer una contramarcha, básicamente? Bueno, mirá, estos carteles estaban precisamente porque estuvo y sucedió el lunes pasado este encuentro religioso donde estuvieron 600.000 personas, como mucho, ¿no? Que a los que la iglesia incentivó el odio hacia las mujeres con carteles enormes en toda la ciudad. Bueno, a todo esto, el Encuentro Nacional de Mujeres se viene ya. 29 Encuentro Nacional de Mujeres, 11, 12 y 13 de octubre en Salta. Y esta semana, no me acuerdo, jueves, viernes, miércoles, no sé, me llamaron por teléfono compañeras del programa Meridiano 65, que está hecho por Delia Lobo, Martín Bandán, Menina Solá, Marcelo de la Torre, Mariano Guíñez y Elena Corbalán, que se emite los lunes, de lunes a viernes de 9 a 12 por AM690 y por FM102.7, la radio nacional de Salta, la radio pública. Y nos entrevistaron acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, porque para allá vamos con la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes para que escuchen la entrevista, para que me digan si hablé bien, hablé mal, me equivoqué, si está linda. Y además también, bueno, porque me parece interesante que también escuchemos a las mujeres que estaban allá en Salta esperándonos. 43 minutos del primer tiempo, Banfield y Boca están 0-0. Malinterpreté todo, me dice Marcelo. Bueno, después lo charlamos, después lo vemos, pero ¿qué va a ser? A veces malinterpreto. Escucha, vamos a escuchar la entrevista. ¿Qué tal? Buen día. De la periodista y productora Melina Sola, quien ya está con nosotros. Melina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Adelia. Buen día a la audiencia. Para recordarles, quedan solo 3 semanas para el Encuentro Nacional de Mujeres. Se esperan que 25.000 mujeres, entre 25.000 y 30.000, dicen algunos pronósticos, lleguen a la ciudad de Salta para discutir y debatir sobre los derechos que todavía tenemos postergados, cuáles son las luchas que nos quedan por batallar, y queremos ir sabiendo quiénes nos van a visitar en esa época. Por eso estamos en comunicación con Vanina Montes. Ella es estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, produce y conduce el programa radial Sin Careta en FM La Mosca y participará junto a otras 54 compañeras de la universidad del 29 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en nuestra ciudad. Buen día, Vanina, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas ahí en Salta, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Queremos saber qué expectativas tienen ustedes ante el encuentro que se va a producir en pocos días. Muchas, las expectativas, bueno, se acerca la fecha y cada vez crecen más. La verdad que este con la Universidad Nacional de Avellaneda va a ser el segundo encuentro en el que participemos. La universidad se abrió en el 2011 y en el 2012 ya pudimos lograr con las compañeras que el rector, que tiene muy buena predisposición, reconozca los encuentros nacionales de mujeres como algo importante tanto para las estudiantes como para el personal docente y no docente en base a nuestra formación. El rector nuestro es el ingeniero Jorge Calzoni, es nuestro rector. Y la verdad que es una persona muy abierta, que uno puede hablar en los pasillos con el rector, es otro tipo de universidad también, y ha sabido darnos el espacio. Y bueno, este es el segundo año que pone el micro la universidad para que podamos viajar, lo que facilita mucho más a las compañeras que por ahí no tenemos una buena posición económica el poder

la gente, las mujeres, el hombre, la sociedad. Bueno, Vanina, la verdad es que nos entusiasma escucharte. Te vamos a recibir acá con los brazos abiertos las compañeras que vamos a participar del encuentro, las salteñas. Y bueno, nada, desearte un buen viaje y una feliz estadía en nuestra ciudad cuando llegues. Muchas gracias, compañeras. Estamos muy emocionadas, tenemos muchas ganas de ya estar ahí. La verdad que hay mucho para hablar, mucho para compartir. Y les agradezco mucho la comunicación y bueno, las espero también poder sacar y poder conversar en Sin Careta al aire de FM La Mosca, que es una radio comunitaria que venimos trabajando el género también hace 5 años a pulmón, de manera muy humilde, pero bueno, ahí plantando la semillita de la esperanza. Buenísimo. Bueno, Vanina, un gusto hablar con vos. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos en el encuentro. Dale. Hasta luego. Ella era Vanina Montes, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, produce y conduce el programa radial Sin Careta en FM La Mosca y participará junto a otras 50. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisión. Bueno, seguimos con más Sin Careta y estamos conectadas a través de Facebook. Las redes sociales son magníficas, ¿eh? Una grandeza absoluta lo que permiten las redes sociales. Estamos comunicadas con Melina Solá, que es la periodista que me estaba haciendo la entrevista ahí, ¿eh? ¿Cómo le hablé? Pobrecita, martillé así, no paro de hablar, ¿viste? Me estaba escuchando y, ay, pobre, si me quería cortar no podía, le saqué 13 minutos del programa. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así, había mucho para contar, estaba re entusiasmada con la entrevista y tiré de todo. Me estaba reescuchando ahora, que pobre Melina, le tiré de todo, de la universidad, del encuentro, taller comunitario, todo. Bueno, estamos en comunicación con ella y nos dice que tienen, porque ella es parte de la comisión organizadora de Salta, así que información de primera mano, no nos podemos quejar, al mejor estilo Sin Careta, y agradeciendo mucho a Ixa García Avellaneda, que fue la que está enredando las redes para este encuentro y para que la prensa podamos tener un mejor espacio para este encuentro. Porque la realidad es que, por lo general, las que cubrimos el encuentro es la prensa comunitaria, que no tenemos muchos recursos y a veces uno no tiene ni computadora para llevar y poder bajar. Entonces está bueno que dentro de la organización del encuentro se tenga presente a las periodistas independientes y un espacio para que podamos cargar las baterías y descargar nuestros archivos. Y creo que en eso están trabajando Melina y un montón de mujeres de la organización de este encuentro. Esperame un segundo que me tocan el timbre. A ver, hola. Dale, primer piso. Ahí te abro acá arriba. Ahí llegó Rutas Lejanas, ¿eh? En cualquier momento se viene el acústico. Llegó Rutas Lejanas. Ese silencio fue porque atendí al portero eléctrico. Viste, Melina, te dije que la radio es comunitaria y esto a pulmón, opero, conduzco, atiendo el teléfono y el portero eléctrico. Che, escuchá lo que nos dice. Tenemos 22.000 reservas para alojamientos gratuitos en las escuelas de la ciudad de Salta. Así que cada vez somos más, dice Melina Solá. Si hay 22.000 reservas de alojamientos gratuitos, pensá que vamos a hacer muchas más. Porque hay muchas compañeras que utilizan los hoteles, las casas también, la gente la suele alquilar. Bueno, nos cuenta Melina que ayer participó del preencuentro de Mujeres K. Había referentes nacionales del movimiento Evita y de Miles. Estaba la diputada Nadeo y Claudia Perugino de la CONSAVIC. Y por supuesto las salteñas del nuevo encuentro, Miles. Descamisados, la Ragone, el PJ, una referente de la CONAMIRA, del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, y también las mujeres que están participando en prevención y asistencia a las víctimas de violencia. Hicieron un repaso de la década ganada en materia de género y además un ejercicio sobre lo que falta. Así que bien ahí a las compañeras por el ejercicio de lo que falta, por sobre todo. Bueno, listo, yo después te agendo. Bueno, escucha Arrancó el segundo tiempo, Banfield 0, Boca 0. Algo que quiero decir importante. Estamos preparando con AIXA, que es una grosa que me está ayudando. Domingo 28 de septiembre va a ser un programa exclusivo para mujeres encontreras, encuentreras, o como las quieras llamar. Mujeres que fueron a los encuentros y quieren venir a contar su experiencia, nos vamos a juntar todas acá en FM La Mosca. Seas del partido que seas, seas de la organización que seas, estás invitada. Sábado 28 de septiembre, el encuentro Somos Todas. Convocamos a todas las que quieran venir a la radio a contar su experiencia con los encuentros. Entrevista a las compañeras salteñas, si podemos, a ver si podemos sacar una conversación telefónica, que están cubriendo también el encuentro en red, a los medios del Encuentro Nacional de Mujeres de Salta 2014 en acción. Bueno, participa, enredate desde donde pueda, Facebook, teléfono, venite acá al piso. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 en Avellaneda, y las compañeras que han viajado conmigo al encuentro, vénganse el domingo a charlar del encuentro, por favor. Nos vamos con un tema y le voy a abrir a Rutas Lejanas, che, que ya se viene el acústico en vivo en Sin Careta, artillera de la Rolinga. La sombra de los pasos de dolor. Los conozcos dando muerte. Artilleras sin amor. Oh, oh, oh, oh. Que combaten en haciendo dibujado. Detonado por los labios. El adiós. La calle me hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Dejo en la ventana, abraza el sol. Mi cara ennegrecida y tu respiración. Cielo de los dientes, a la manzana alguien la mordió. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Terco en la ventana, abraza el sol. Cara ennegrecida y tu respiración. Estirabas de luz y andar caminos, de luz de tanto andar. De luz y andar camino.

101.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Sábados, 18 horas. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta por FM La Mosca. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Hola, hola. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Ahí la gente me sigue diciendo, es el día de la primavera. Ya sé que es el día de la primavera. Ya sé, voy a terminar odiando la primavera. Todo el mundo, es el día de la primavera en Facebook, es el día de la, ya sé. Ricardo Artesi, ya sé que es el día de la primavera. Y me dice, es el día de la primavera, ¿qué vas a hacer? Le puse, ahora acústico de Rutas Lejanas, los chicos ya llegaron, Rutas Lejanas Rock and Roll, que se las traen, ¿eh? Hoy vamos a conocer una banda que hace mucho más que rock and roll, te digo, desde ya. En realidad, esta temporada, no, todas las temporadas, vamos a hacer ver objetivas. Las bandas que estamos trayendo a Sin Careta son buenísimas. Todas, una mejor que la otra. Si tuviera que elegir, no sé, la verdad que hay tanto arte en el under, ¿eh? Mal llamado under aparte, porque lo único que le falta a los chicos es tener un espacio en algún medio masivo, alguien que le dé un poco de manija. Lo que pasa que si no pones plata, como las radios, ¿viste? A todos nos pasa lo mismo. Cada uno en su arte le pasará lo mismo. El que pinta, el que dibuja, el que toca un instrumento, el que hace radio, al que le gusta el periodismo independiente y no se quiere vender al mejor postor y esas cosas, o escribir de la bombachita, ¿no? Por ahí, si escribí de la bombachita y qué sé yo, va para adelante. Che, Melina Solá dice, me despido, cumpa, tengo que salir, me encantó escucharte. Voy a enredar el próximo domingo y me quedo escuchando todo el programa. Abrazos, dice. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Me alegro que le guste porque aparte es una colega periodista de Radio Nacional de Salta, así que nos diga que le gusta el programa. Una periodista de radio es como... ¡ah! Ya, me siento re bien. Che, ya se viene de Rutas Lejanas, ¿eh? Ya están los chicos acomodados. Rapidísimo se ubicaron aparte, ¿eh? Una cosa impresionante. Arrancó el segundo tiempo, ya lo dije, Nacho, bien. Bueno, escuchame una cosa, última noticia que tengo y ya rock and roll, fiesta, día de la primavera y picnic acá en Sin Careta, aunque falta la cerveza, a decir verdad. Yo no la traje, los chicos tampoco, así que falta la cerveza, pero bueno. Docentes y estudiantes de la media 8 denunciamos los negociados que se esconden detrás de la licitación para la construcción de la escuela 509 en parte del predio que hoy ocupa nuestra escuela. Los chicos de la escuela convocan a todas las agrupaciones, docentes, estudiantiles y auxiliares, centros de estudiantes, sindicatos, agrupaciones sociales para sostener el reclamo y resistir los inicios de la obra. Yo te voy a postear acá todo el documento de los chicos, de estudiantes del 1, de la escuela media número 8. ¿Cómo están los estudiantes secundarios, eh? Los lápices siguen escribiendo, Qué bárbaro, Mirá, un aplauso. Bueno, un beso muy grande a los compañeros y desde ya tienen el espacio acá en Sin Careta para venir cuando quieran a contar. El martes 23 de septiembre a las 13 horas en la puerta del Piedrabuena se están convocando, ¿eh? Así que toda la gente que es del colegio acompaña a los estudiantes. Hay que acompañar a los estudiantes. Bueno, por otro lado, escucha, hay un Facebook. Hay un movimiento, en realidad, por el reconocimiento de nuevos municipios. Y ahí está el señor Bello, Aníbal López Guerra y Ricardo Adrián, que mandaron un comunicado. Estamos cansados de tantas mentiras y boludeos. Y el 10 de octubre cortamos la autovía 2. Es gente que está peleando por la autonomía de Gerli, para que Gerli sea municipio. Y ahí te dejo también toda la convocatoria parece que están queriendo cortar y hay una nota también de un periodista. Bueno, estoy pensando que te estoy apurada al pedo, porque en realidad tenemos tiempo, porque tenemos que entregar el programa a las 9, así que tenemos tiempo. Yo pasa que cuando viene visita me pongo nerviosa porque quiero que no se aburran, pero tranqui, ¿no? Puedo compartir. Bueno, dice, destaco a la prensa sureña del periodista Aníbal López Guerra, presidente de la Asociación Provincial, el reconocimiento de nuestros municipios ante la falta de respuesta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que desde hace más de un año tiene dormido, el proyecto por el capricho de solo 3 legisladores. En la mañana de hoy, dice, esto igualmente está escrito el 15 de septiembre, así que fue el 15 de septiembre, en una reunión informativa con medios de prensa de la zona sur del Gran Buenos Aires, el titular de la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios, Aníbal López Guerra de Gerli, acompañado por el secretario de dicha ONG, Oscar Rodolfo Bello, Altos del Tránsito, y Ricardo Adrián Lorenzo, presidente de MAGE, Movimiento por la Autonomía de Gerli, destacó que todo tiene un límite, estamos cansados de tantas mentiras y boludeo por parte de los legisladores que no se ponen los pantalones largos y escuchan el clamor de autonomía y libertad de más de 60 pueblos, localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires que quieren ser dueños de su propio destino. El próximo 10 de octubre, coincidiendo con el fin de la semana largo de ese mes, cortaremos la autovía 2 a la altura de Dolores como señal de protesta ante la falta de respuesta. El dirigente gerliano destacó que la Cámara de Senadores, el 11 de julio del pasado año 2013, sancionó en forma unánime y sobre tablas el proyecto de ley E-335-12-13-0 que establece el procedimiento para la creación de nuevos municipios en los términos del artículo 190 y concordantes de la Constitución Provincial, y que desde el 14 de agosto tiene estado parlamentario, habiendo salido al mes de ingresado con despacho favorable desde la Comisión de Reforma Política y del Estado, pero que desde hace un año lo tienen dormido en la Comisión de Asuntos Municipales por el capricho de 3 legisladores, que serían, de acuerdo a lo averiguado, todos ellos del Frente para la Victoria: Ricardo Alejo Mosero, el coronel de Coronel Suárez, Juan José Musi de Berazategui y Karina María Verónica Nazábal de Lanús. Destacando al respecto López Guerra que lo de Moseno y Nazábal viene por el lado que tienen intereses creados, dado que el primero fue intendente de Coronel Suárez y no quiere reconocer la merecida autonomía de Unguelén, localidad que forma parte de ese distrito, y otros 3 más: Dairaux, Guamini y General La Madrid. Mientras que Karina es la esposa de Darío Pérez Díaz, o Darías Díaz Pérez, o Darío Díaz Pérez, pues el nombre de del intendente de Lanús es ¿cómo se llama? Un enredalengua, ¿cómo se dice? Trabapalabra, ¿cómo es que se llama? Un trabalengua, muy bien. Un trabalengua, el intendente Darío Díaz Pérez. Bueno, ese es el intendente. Uy, ¿qué pasó? Se cayó la cámara. Porque tenemos el pie de cámara profesional que anda medio, se rompió, me parece. Bueno, escúchame, yo estuve en una entrevista con Néstor Luis Santo, director del diario La Calle, y habla sobre el movimiento gerliano. Lo voy a compartir porque fue casualidad. O sea, estaba por una cuestión de una materia de la Universidad Nacional, que estoy cursando la materia periodismo, y justo estaba este señor dando una charla y, bueno, no sé, se me ocurrió hacer una pregunta. Escuchá lo que opina ahí Aníbal López Guerra, un amigo periodista referente en mi labor periodística. Le mando un saludo, lo mismo que Hernán Bravo de La Voz de Piñeiro. Néstor Luis Santo, director del diario La Calle, sobre el movimiento gerliano. ¿Y la prensa barrial de acá del barrio? Hay varios periódicos como La Calle, está La Voz de Piñeiro, Prensa Libre en Gerli. No opino de mis colegas. Era lo más interesante, acabas de decir que venden los chimentos. Luego ha sido siempre esa columna que todo el mundo está con eso, porque son chimentos, estúpidos. Los trascendidos. A veces no leen una editorial que uno hace. Yo acabo de hacer una sobre este movimiento que dice que va a cortar la ruta 2, los herlianos. Y yo creo que López Guerra, que es el que maneja esto, está equivocado. Si vos le sacás a Avellaneda todas las industrias que tiene la zona de Herli, ¿con qué se va a mantener la ciudad? ¿Y con qué se va a mantener la nueva comuna que van a armar de Herli sacándole un pedazo a la Nucia? Es un problema económico que hay que estudiarlo muy bien. No se puede salir a lo loco así a crear un nuevo distrito. ¿Qué es, nueva burocracia? ¿Nuevos concejales? ¿O es eso lo que están buscando? Entonces, acabo de hacer una nota, la voy a publicar el lunes, sobre eso, criticándole la posición, diciendo que hagan un análisis más profundo, que no presionen a la Cámara de Diputados con parar la ruta para que tenga que aprobar, que le den... Las experiencias que ya tuvimos con Lezama y con eso fueron fracasadas. Entonces, todas esas cosas... Escribir así, cosas así. Sí, normales que uno tiene que hacer todos los días. ¿O no? Pueden no estar de acuerdo conmigo, está bien, no importa. Yo, es mi opinión, la tengo que dar. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder. Bueno, y así estaba el director de Diario La Calle hablando. Bueno, ahí tenés las contestaciones en el Facebook, que te lo recomendamos para hacerte amigo. Para un poco, que está muy alta la cortina. A ver el operador si puede bajarme un poco la cortina. Ustedes ya están al aire, ¿eh? Los chicos, para, le vamos a sacar el micrófono, porque yo lo había puesto para chusmearlos un poco, ¿viste? Pero se están escuchando y se dan cuenta que lo sacó al aire. Pues a veces pasan cosas lindas cuando uno hace esto de sacar a la gente al aire sin que sepa. Bueno, reconocimiento de nuevos municipios, así se llama el Facebook, la página, el grupo para sumarte y para ver la movida, y parece que ahí el 10 de octubre cortan la autovía 2 los chicos del movimiento de nuevos municipios. Y sumados a todos ellos, el movimiento herliano. Gol de Boca, Boca 1, Banfield 0. Nacho Manco, responsable periodístico online, nos va tirando los goles, todo. Y acordate que después de Sin Careta retransmitimos el partido Independiente, acá haciéndole el aguante al rojo, che. ¿Qué va a ser? Menos mal que yo soy Independiente. Ecos del Rojo va a estar sonando en FM La Mosca después de Sin Careta. Por eso nos vamos media hora antes hoy, porque hay partido. Vio que el fútbol es el fútbol, ¿eh? Bueno, escúchame. Ya está la gente de Rutas Lejanas acá en el piso. Le vamos a dar micrófono. A ver, vamos a probar si los escucho bien. Háblenle al microfonito, por favor. ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ahí está, sale perfecto. ¿Nos escuchamos? Sí, sí, no tan cerca y te escucho mejor todavía, a ver. Pará. No tan cerca. No tan cerca. No tan cerca. Ahí, perfecto. A ver, ahí. Joya. Ahí, bueno, estamos. No sé si tan relajado. Ay, claro, no sé si tan relajado. Escuchá, Rutas Lejanas, ¿quién es? Hay tres, ¿es un trío o no? Me falta alguien, ¿no? Falta el batero. Hay cuatro, perdón, que lo estoy... Cuatro. Lo estoy invisibilizando. Bueno, somos nosotros cuatro, estamos acá, está Edu, un amigazo que siempre está con nosotros. Lo tengo acá a la derecha, Dieguito. Lo tengo acá a la izquierda, Fer Pérez, ambos guitarristas, yo el colo. Falta August, que es el batero, lo perdimos, no sé dónde August está. Lo perdimos por ahí, pero... Y está Nachito, que también andaba por ahí, que hoy no vinieron, pero nos vinimos nosotros con las guitarras, sí, vamos a hacer unos temitas. Escuchá, ¿qué son? ¿Cinco o seis? En la banda somos, pará que cuento, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los vientos también, saxo, trombón y trompeta. Ah, no, son más. Ay, sí. Gaby Gonza. Ahí está. Y Danito. Viste, si no los nombrabas, ¿eh? Así que saludo a los chicos que nos están escuchando. Bueno, ¿y ustedes de dónde vienen, chicos? ¿De dónde es la banda? Cuéntenle un poco a la gente que los está escuchando por primera vez. Le mandamos un saludo a Romina, que se está conectando en este momento para escuchar Rutas Lejanas. Vamos, Romina. Bueno, nosotros somos Rutas Lejanas, somos de Villa Adelina. ¿Conocés por ahí? No. o en Villa Adelina, queda cerca de Boulogne, Martínez, Reyes, zona, norte. Zona norte. De ahí somos todos. No, tan lejos no llegué. Llegué a Capital, un par de cuadras, sí, tan lejos no llegué. Así que allá venimos, quiero agradecer acá que nos invitaron a la gente de Rock and Fest, a la radio, el recibimiento, todo. Muy copado, ahora vamos a hacer unos temitas. Esto es como un picnic por el día de la primavera, ¿viste? Claro. Así que feliz día de la primavera a todos. Yo ya sigo con la primavera. pero es linda la primavera, siempre trae energías positivas, copadas, simbólicamente. Se renuevan las hormonas, la gente se quiere más, ¿viste? Es como hay más amor, más tranquilidad. Así que. Escúchame, Marcelo Luna del Rock and Fest estaba por ahí escuchando. Si sigue escuchando, tiranos data, a ver si hay ya el lugar, la fecha. Dale, todo. Marce, contanos. Contanos, así vamos contando también acá con los chicos. Liz estaba. Ay, perdón, iba a venir, pero se quedó con el tren, no sé, algo sucedió. Sí, le mandamos un beso grande. No estaría pudiendo llegar, así que un beso muy grande. ¿Podés pasarme un tema? De la covacha, porfis, me pide Romina. Bueno, qué ahora grande, después te vamos a pasar algo de la covacha. Ahora te voy a presentar a Rutas Lejanas, que viene del oeste. De zona norte. De zona norte. Porque para mí el norte y el oeste es como que es lo mismo. ¿Por qué? Porque soy una es soy lo mismo. Escuchá, ¿viste todo esto que dice el ajite está en el oeste, el ajite está en el norte? Hay toda una cosa así. El sur también existe, ¿eh? Acá hay rock and roll a pleno. Más que nada, o sea, lo que es Ramos, Merlo. El Afilca viviente. Tenemos mucho amigo en el oeste. Saludo a todos los chicos. A la gente del oeste es buena onda. Son de Merlo. Que son de Merlo. La banda rutera del oeste. Che, escúchame, bueno, ¿cómo se formó la banda? ¿Cuánto hace que se formó la banda? Y bueno, la banda está del 2006, más o menos. Cumpleaños dentro de una semana, ¿no? ¿De qué año? 2006 fue, ¿no? Sí, el 99. 2006. Sí, tengo un par antes de del estallido. Así sí. Que estamos preparando una sorpresa para festejar el cumpleaños. Después se formó. ¿Dónde se formó? Y en la sala de Martínez había sido, sí. El primer ensayo con Nacho. Así que bueno, pues ya tenemos un disquito, salió un demo por esas épocas también, venimos tocando y así se fue sumando los amigos y hoy en día y es una linda familia que se armó, grande, está buena la movida. ¿Tienen un disco ya? Tenemos un disco que te trajimos uno, después vamos a sacar muy por ahí, bien, podemos pasar algún temita capaz. Sí, no tengo yo temas de ustedes, no me mandaron antes, nada. Vi que estuvieron posteando, publicitando sí. Que iban a estar, eso se agradece, también está bueno. No toda la banda lo hacen, sépanlo, así que se valora y se agradece. Yo estoy re atenta a esas cosas, ¿viste? Como buena mina, a yo flore no quiero, pero posteame, compartímelo, sí, compartime el comentario, ¿viste? Che, bueno, ¿y cómo, por qué Rutas Lejanas? Y hay varias versiones, pero ¿por qué no, viste? no, Rutas Lejanas, por ejemplo, una cosa que flashamos fue con la película de Robert Johnson, es que se encuentra... Exactamente, acá tengo a Dieguito. Háblele al micrófono usted, porque ¿cómo si no, se llama, no Diego, la película? La película es Crucijada, Crossroads. Exactamente. De Robert Johnson, donde él se encuentra en un cruce de rutas con el diablo, que le da las facultades de tocar la guitarra, de ser un gran virtuoso de la guitarra, a cambio de venderle el alma. De eso se trata más o menos la película. Y bueno, en esa encrucijada se convierte Robert Johnson en un guitarrista increíble, que después en la película termina desafiándose con Steve Bay, ahí un duelo. Pero bueno, justo vimos esa película y cayó en el momento justo. Flasharon. Que a la vez empezamos a flashear con la ruta. Claro, flashamos. Empezamos a flashear con la ruta y empezamos a flashear con un montón de cosas. Todos y... querían pactar con el diablo. Claro, claro, ya queríamos el diablo. Y pensábamos, sí, queremos viajar y la ruta y lejano. Y de toda esa ensalada salió el nombre. Y ya ahí recién se estaba formando la banda. En realidad salió antes, decíamos qué lindo sería, soñábamos con tener una banda. Qué bueno sería tener una banda. Entonces empezamos a hacer unos temas y qué bueno poder llegar a tener el primer recital, todo. Y bueno, o sea, así, dijimos, si queremos tener una banda, viste, cuando uno empieza a soñar, soñás a veces hasta con detalles. Y decís, claro, ¿cómo se llamaría? ¿Y qué logo tendría? ¿Y cómo, qué haríamos? Y bueno, así surgió todo. Y lo más lindo de todo que el sueño se cumplió. Escuchá, son jóvenes, ¿cuántos años tenían en el 99 cuando arrancaron? No. 2009. No, yo tengo 28, ahí no me acuerdo, pero Y 18. 18, no, un poco más, 20 más, años 20 tenía. 20 años, re chiquito. Sí, no, no, es claro. Sí, yo no me iba a poner a sacar cuenta tampoco, pensé que era algo que iba a salir. Che, acá Rorro Guevara. El Ror. El Rorro. Dice, aguante Rutas Lejanas, a empezar esta primavera escuchando a pleno Rutas Lejanas. Saludos grande. Grande, Rorro, querido, un abrazo. Viste, ojo con esta gente, Mira, Rorro. Dice, bancándolos desde el principio y por muchos años más. Es de los pioneros. Rorro es un grande, está desde el principio de todo. Con Rorro hemos creado uno de los temas principales de la banda, que en una noche en el bar que queda cerca de La Reina en Génesis, fuimos y estábamos haciendo unas canciones y unas danzas, qué sé yo. Y como a las 5 de la mañana empezamos a cantar algo y eso se convirtió en La Vida Pirata. Así que Rorro se va a acordar de esa gran anécdota y yo me acuerdo, volaban botella, lo último. No, creo que nos sacaron las patadas en el orto del bar, pero fue una gran anécdota. Escúchame, ahora después vamos a empezar a tocar algo, porque si no nos vamos a colgar a hablar y no nos vamos a dar cuenta, son las 9 de la noche. Porque esto es así, ¿eh? Uno parece que no pasa más y después nos queda para hablar de la película. Queda un montón de cosas. ¿Viste la película? Vi la película. La posteé todo. No sé si algún oyente la habrá visto también para opinar. ¿Hasta el final o hasta el final? No, hasta el final. Qué grande. Porque... Te voy a contar algo de esa. Bueno, después vamos a hablar después de la película. Después vamos a hablar de la película. O sea, nunca. Yo esa película... Igual mentís. Después vamos a hablar. Todo el tiempo. Mentís todo el tiempo. Pero es mentiroso. Después vamos a hablar, pero... ¿Cómo se llama? Tiene un par de cosas de la película que después vamos a hablar. Da. Sí, tiene da por hablar mucho la película. Yo cuando la vi dije, uy, Dios, hago todo un programa con esto. Pará, escúchame lo que te digo. Hay que tener en cuenta que... ¿Qué, no estaba grabando? No. Mirá, va. No, él es cineasta, él quería que lo grabe desde el principio al fin, no nos da la batería, ahora sí te está. No, está bien. Bueno, vamos a hacer el primer tema en acústico, vamos a ver cómo sale. Saben que al principio voy a ir afinando micrófonos y todo, tengan paciencia que al toque los hago sonar. ¿Querés que hagamos una prueba? Dale, hagamos una tocando prueba. Tocando algo para ver cómo se escucha todo. Dale, por favor. ¿Qué hacemos? No, sin un tema, a ver. Honky, pero sin la voz. Dame un sol para probar. Yeah, oh yeah, oh man. Oh. Listo. Bueno, estamos haciendo la prueba de sonido al aire, así que ahora hacemos unos tenitos. Ahora sí, ya estamos, ¿eh? Ahí está Rubita Stone también, ¿eh? Saludando. Uy. Vamos, Rutas Lejanas, escuchándolos a full. ¡Cuánta energía! ¡Saludos a los chicos! Dice. ¡Feliz día, prima! Le mandamos un saludo grande, Marcelo. Dice, 12 de octubre, Polideportivo Central de Tigre. Ya están todas las bandas. Se las puede escuchar también, ¿eh? ¡Grande, Marcelo! ¡Feliz día también! Así que el Rock and Fest, ya sabemos, fecha, lugar, todo, fiesta. 12 de octubre, Polideportivo Central de Tigre. Ahí los van a poder ver a los chicos de Rutas Lejanas. Nos vemos ahí, próxima fecha. Ey, a un montón de bandas buenísimas. Sí, Forastero estuvo acá también haciendo un acústico del Rock and Fest, terrible. Y creo que una banda más vino que también impresionante, la banda. Son muy, muy buenas bandas en el Rock and Fest, vayan a Tigre. Yo tengo el Encuentro Nacional de Mujeres en la misma fecha. Me quiero matar que me lo pierdo, pero vayan. Si estuviera en Buenos Aires, voy. Porque una banda mejor que la otra. Vamos, ¿qué hacemos, chicos? Hacemos. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer el tema que le da el nombre al disco, o el disco le dio el nombre al tema, pero una locura especial. Dale. Voy por una ruta y no es una ruta normal. Voy por una ruta lejos de lo racional. Veo duendes con mandalas por todo el lugar. Con mi tercer ojo yo veo el más allá. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una locura especial. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una locura especial. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una locura especial. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cómo dice? Una locura especial. Como un loco en medianoche me pongo a cantar. La energía de la luna me acompañará. No, no, no, no reprimas tu locura. Ponete a bailar. La liberación es lo que más te hará brillar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Vení, primera, loco! Una locura especial. ¡Vamos, Edu, como dice! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una locura especial. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ustedes en casa. Una locura especial. Vamos a ver la conductora bailando. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una locura fe. ¡Bravo! Qué bueno, loco, cómo me gustó este tema. Ya lo había escuchado, Bravo, bravo, mirá cómo aplaude la gente, está como loca. Acá tenemos el estudio lleno, una locura. Una locura. Che, qué buen tema este, De verdad. ¿Te gustó? Sí, no, gracias. Ya lo había escuchado, fue uno de los que más me gustó. Claro, ese aparece en la película. Sí, no, igual lo había escuchado antes, porque antes que cuando viene una banda, primero escucho un toque, ¿viste? Tampoco. O sea, claro, digamos, dije antes, las bandas que están viniendo a Sin Careta son siempre buenas, pero bueno, un poco también están que uno. No, nunca le dije que no a nadie, pero un poquito. Sí. Dije que no. Tampoco digo exquisita, pero bueno, un poquito, ¿viste? Un poco tampoco. Para saber de qué se trata. Me pasaron otro día, che, quiere venir una banda. Uno decía, bueno, dale, vení. Y no la escuchaste y por ahí nada que ver con nada, ¿me entendés? La otra vez me pasó con una, cuando la escuché decía, sangre, sangre. Todo el tema, boludo. No decía otra cosa, era todo el tema un chabón, ruido atrás y un chabón gritando, sangre. Yo con la flash así. Claro, y bueno, pero no me dio, viste, ¿no? Mandame otro tema, loco, qué sé yo, no daba. Bueno, che, ¿cómo...? ¿Se escucharon ustedes bien? Bien, tranqui. Mirá. Yo te cuento, la gente nos está escuchando. Estamos con tres guitarras, esto es como un picnic, tocando un poco, no es ni a preparado ni nada. Nada. Tocando los temas siempre con guitarra, como estábamos hoy tempranito, tomando un fernecito en el balcón de casa y tocando, ¿viste? Bien, como corresponde, la mejor, de la mejor manera, falta la birra, te digo. Falta la birrita, pero... Insisto, pero falta la birra. Yo no sé por qué, por qué Marcelo Luna, en vez de estar ahí, no está acá con la birra. Porque si no... dice que se escucha bien la guitarra, la voz, porque yo vengo pidiéndole a la gente que nos vaya que nos vaya marcando, se entiende todo re bien, dice Rubia Stone. Grande Rubia. Y tengo más gente acá hablándome, Romina dice, me matan los coros de Bani. Ajá, perdón, me eché, hice un corito. Está bien. Muy bien ahí, dice. Así que le mandamos un beso a Romina, oyente de Sin Careta, que los está escuchando y conociendo en este preciso momento. Mirá lo que me manda este. Vamos, ruta, foto que hice, dice. Me mandan una foto que le hicieron para ustedes, chicos. La quiero ver. Lionel Masuti. Grande. Se mandó una re foto, ahora la vamos a subir. Ahora la vamos a subir al Facebook de Sin Careta. O que la comparta. Saludo, él. Genio. Compartila, Lionel. Bueno, chicos, suena re linda la banda, están buenos los temas, letras voladitas un poco. Algunas pueden ser, sí. Vamos a hablar Sin Careta. Hola, Sin Careta, con el programa. Sí, un poco volada. Un poco. Una locura especial. Este tema es buenísimo, la letra me gusta mucho, la melodía, todo. Es verdad, está en la en la película. La película, ¿vamos a hablar de la película? Vamos a hablar un ratito de la película. ¿Les parece o a los músicos les jode? No, vamos a hablar de la película. ¿Cómo se llama la película? Yo te voy a contar, la película no tiene nombre. Bueno, Rutas Lejanas. Rutas Lejanas. Se llama la película. Rutas Lejanas. Sí, sí, sí. La película tiene como 3 años. Está acomodando la camarita. Sí, porque si no, no nos alcanza por ahí el espacio. Tengo mucho miedo. mis abuelos vinieron de la guerra y yo quedé así. Viste que guardarse en la genética de ser cuidadosa, de no perder, de quedarte sin batería. Siempre me voy a quedar sin algo. Un error. O sin batería, o sin espacio en la memoria. Viste, qué sé yo, precavida. Bueno, desde la película. Bueno, te cuento. ¿Cuándo la filmaste? Para contarles a todos más o menos que están de otro lado, la película es una película que tiene 35 minutos. Creo que casera, no, es recontra remil casera. Paso a contar por qué. Hice un viaje yo me escapé del trabajo, pedí licencia médica porque no, laburaba en un lugar donde no me lo iban a dar nunca y me fui a Mendoza, ¿no? Es Mendoza, nunca se delata en la película que es Mendoza. No, no dice. Porque a mí me gusta que cada uno piense que está donde está. Es como que la película es muy abierto. Vos ves la película y no sabés qué carajo quiso decir o quizá quiso decir un montón de cosas. Yo creo que apunta un poco a eso. Está grabada, ahora te cuento las perlitas de la película. Está grabada con un celular la mayoría de las veces. Un celular común, como el que tenemos. La mayoría de las veces está apoyado el celular en piedras. ¿Entendés? Está en una piedra o en la ramita de un árbol. Donde se podía poner porque la mayoría de veces estaba solo grabando la película. Flashé y decía, loco, voy a hacer acá. No tenía la película algo. Era que yo iba grabando. Cada lugar que iba recorriendo, cada cosa hacía algo para dejar registrado. Lugar hermoso, es divino, el paisaje que uno ve en la película es impresionante. Se llama Valle del Sol, yo viví desde muy chico, viste, casi cuando me puedo escapar. Valle del Sol quedan bien adentro de la montaña, una hora de la ciudad va subiendo, llega a ese lugar, paradisíaco, lo vieron. Tiene un refugio que tenés que caminar como 2 horas, llegás al refugio. Bueno, la cosa que nada, yo iba buscando así de cada lugar que me gustaba registrarlo y después llegué a casa, agarré un programita casero que... Y empecé a juntar esta imagen como un rompecabezas, ¿viste? Esto con esto va. Le puse música hermosa de Pink Floyd. Algunos temas de Rutas, de Doors, todo, de los Stones, todos temas de las bandas que más nos gustan. Y hay una del Pity. El Pity no podía faltar. No, porque aparte en toda la era para una del Pity toda la tenía película. Que estar. Tenía que estar. Es que tiene tenía algo que de Pity. Claro, sí. Y como decís, nada. Y él va recorriendo y te muestra todo el paisaje en la película. Claro, que está, y va encontrando tesoros, que vos mirá la película para saber qué encuentra. No lo vamos a decir, claro, pero él va encontrando tesoros que pueden tener un significado. Yo no sé, yo te habré tenido el mío. Yo creo que cada uno que ve esa película le va a encontrar un significado. Qué lindo paisaje, o esto, o este hizo esto, o esto lo otro. Yo cuando encontraba las cosas me moría de risa. No podía claro. creer, ¿entendés? No podía creer. Así que, y al final es como que... Por eso te digo, no tiene un final. Simplemente, de repente... Pará. Sí tiene un final. Tiene un final, pero uno tiene un final más... que te deja pensando. Un final loquero y te pega el cachetazo. Al mejor estilo el Pity, digamos. Claro, ¿no? sí, es que yo estoy muy influenciado por él. Sí, lo admiro y lo banco mucho. A esa energía tiene que flor tiene de final. A mí me gustó. La frase, no la contamos mortal. Porque capaz que alguno dice, bueno, ahora pongo la Ruta Lejana a la película y la veo. Pero sí, es un final muy abierto y a la vez abre un poquito la cabeza, qué sé yo, creo que estuvo bueno. Nunca pensé que lo iba a subir, es más, tuve un año guardada para mí, se le había mostrado a los pibes de la banda nada más para compartirlo, tomando unas birras, y un año sin nada. Y un día dije, vamos a subirla, fue para el cumpleaños de Ruta, hace un año que la subí. Y tampoco hice mucha difusión, es la primera vez que hablo de la película, inclusive así en una radio. Nunca hice difusión nada porque era como muy... Yo lo había hecho para recordar el lugar, ¿viste? Después mi familia, ellos estuvieron en el viaje y la vieron, después la vieron los chicos, ahora la subí, ahora la llevo a vos y me encanta. Pero fue como que la gente la fue descubriendo, ¿viste? Muy buena, la recomiendo. Yo la posteé, la voy a volver a postear cuando termine el programa, porque si la posteo ahora... Como yo soy buena vendedora, se me van a ir todos a ver la película. Y estamos con el acústico en vivo. Dale. Ahora, lo que se viene. Chicos, además del Rock and Fex, que entonces ya sabemos que va a ser el 12 de octubre en el Polideportivo Central de Tigre, ¿hay alguna fecha antes de eso? Tenemos una con el Fachi de Motor Love, el 4 de octubre toca. Se sabe, bueno, estamos el 4 de octubre ahí en Zona Roll, el bar de El Pata, de Jodese Paz, es una fecha muy copada. Todos tocan el 4 de octubre, todos. Es ahora, una fecha de muchos, sí. Que toca el Bordo también. El Bordo, sí, va a estar repartido. Hay un cartel acá en la puerta. Me encanta, que se explote todo, que haya fecha por todos lados, que el rock esté presente, loco. Toca la gente de Pezones Radioactivo, tributo a Redondo en Wilde, para la gente de Zona Sur. Saludos a los pibes de Pezones. Y los chicos de Rutas Lejanas, entonces. En Zona Roll con Fachi y Motor Loco. Ahí está, 4 de octubre, y después los ves en el Rock and Fest. En el Rock and Fest. El Rock and Fest hay que ir porque te digo, nada, va a ser una fiesta eso. Yo, nada, de verdad, me siento mal de que sea la misma fecha, porque el otro ya no puedo faltar. Dice, aguante el programa, saludos a los chicos de Rutas, Leandro Gastón Rodríguez. Saludo, Lean. Que gracias, Leandro loco. Gastón Rodríguez, la hija, ganó hace un par de años, no me acuerdo si la temporada anterior o la otra, viaje y entrada para ver al Indio Solari en Mendoza. ¡Qué grande! Bueno, la dimos bien. Gracias al mundo del rock. Che, tengo un montón de gente que se está haciendo amiga. ¿Será gente de Rutas Lejanas? Puede ser. Te digo, Fernando Pérez, Claudio Maldonado, Neo Rivero, Lionel y Bruno Lemos. Todos esos me pidieron amigo ahora. O sea, estoy choreándole amistad a Rutas Lejanas. Bueno, bien. Eso se llama... No. Chorear amigos. Quiero recalcar y siempre me gusta porque Ruta Lejana, somos la banda, estamos acá. Ruta Lejana no es solo eso, está toda la banda rutera, la gente nos hace el aguante. Es mucha gente y les agradezco siempre. No me alcanza lo donde puedo para decirle porque ellos están presentes. Yo capaz que lo viste en los videos. Hacen una fiesta, llenan los bares, siempre se llenan los bares. Hace 3 años que se llenan los bares donde tocamos. El otro día fuimos al Samsung Studio, estuvimos tocando para el Movistar Fest, ¿viste? En el Free Music, claro, estuvimos tocando ahí, que habíamos ganado la final de los votos, y ahí fue la presentación. Tuvimos una entrevista con la chica de Telefe, ¿cómo se llama? Show. Con Show, y estuvo muy contentos, ¿no? Sí, imagínate, porque esa entrevista grosa y de repente nosotros estamos ahí. Y bueno, estuvimos ahí. El bar 80% la gente de Rutas, y eso se valora un montón, ¿viste? Con toda la humildad del mundo, pero se valora un montón y se agradece porque son ellos que se acercan, que van, que cortan papeles, tiran papeles, trapo, bandera, vino para el aire, pero... Bueno, pero debe valer la pena, chicos. Es una fiesta, es un folclore hermoso, así que quiero mandar saludos a toda la familia rutera, a toda la banda del oeste, a Pablo, a Mati, a Johnny, el Edu lo tenemos acá, y a todos, y de corazón agradecerles una vez más, porque realmente se merecen este agradecimiento. Y feliz día para ustedes también, amigos. Che, Nacho Mann dice, feliz día, chicos, aguante Rutas Lejanas, la locura puedo verla, que es nuestro corresponsal deportivo que está escuchando y se copó con Rutas Lejanas. ¡Grande, Nacho! Mucho gusto, brother, abrazo grande. Soy Gise, dice, perfecto, se escucha perfecto, también oyente del programa, le mandamos un beso grande. Gracias, Gise. Bueno, ahí está, bueno, nos vamos conociendo entre todos. Todos ustedes, los oyentes del programa, Leandro, Nacho, pídanle amistad a Rutas Lejanas también, así le vamos devolviendo los amigos que le estamos robando. Siempre me gusta decir, cuando nos conocemos, algo que tiene hermoso la música y lindo es que siempre une. Entonces nosotros decimos la familia rutera cada día más grande. Cada uno que escuchó un temita, le gustó, ya es parte de la familia rutera. Así que bienvenido. Vos también, que viste la película, escuchaste, bienvenido a la familia rutera. Yo ya estoy adentro. Ya estás adentro. Cuando toquen más cerquita los voy a ver, porque tanto. Yo estoy en Bondi, sola, ¿viste? Me animo a ir a ver bandas todo solita. El tema es volver, escabio, de noche, sola no da, ¿entendés? Entonces, la tengo a Flavia Otazo, compañera de ruta rockera, que siempre vamos a rock and rollear juntas. Cuando hay que volver en bondi, por lo menos somos dos, para sostenernos entre nosotras, ¿viste? Che, le mando un saludo a Flavia, que sigue un asado de primavera también. Ahí está la foto que les hizo Lionel, ¿eh? Ahora después se la vamos, está en el muro de Sin Careta. ¿Hacemos otra? Dale. Pará, que tengo que... Porque soy camarógrafa. Le damos también play a la cámara. Hacemos... ¿Qué hacemos? A ver... ¿Qué vamos a hacer? Seguimos acá con Rutas Lejanas. Che, si hay un espacio es porque estoy yo yendo, viniendo, y que encima cuando los chicos me ven que me voy no hablan. No, no, bueno. Pará, pongámonos de acuerdo. Cuando ustedes ven que no estoy al micrófono, hablen. La fecha, tirate de nuevo la fecha. ¿Dónde compran el CD? Joya, locuras el disco, está locuras en la fecha. Si no, búsquenlo, que también lo tenemos los temas por ahí por internet. En Sound, no sé cuál, Soundtrack. Y en YouTube hay algunos temas, así que... Y bueno, aprovechamos acá para también quiero mandar. Yo sí, hoy tengo los saludos, boludo. Nunca. También, pero después siempre dicen, no, que no mandaste saludos. Saludo a la familia que nos está escuchando también ahí, prendidos a la radio tempranito. Acá dice Marcelo, puro espíritu del Rock and Roll Fest, orgullo de chicos. La birra, el próximo domingo, más empanadas de la vieja, dice Marcelo. ¡Vamos, Marcelo, carajo! Yo no le creo nada. Vos decís que el domingo que viene, ¿de dónde es Marcelo? ¿Del oeste va a venir acá con una pizza y empanada de la mamá? Y capaz que sí, qué sé yo. Bueno, ponele. Yo lo banco a Marcelo. Dale, ponele que le ponemos una ficha, dale. Igual arranco de última si no llega. Che, ¿qué vamos a hacer entonces? Zorra divina. Zorra divina. Vamos a hacer Zorra divina y después vamos a hacer dos temitas nuevos que nunca los tocamos hasta ahora. Una vez en vivo. Hay uno que lo tomamos una sola vez en vivo, nunca en acústico, nada de malo. Lo estaba armando. Y uno que lo armamos hoy. Hace tres horas. Bueno, pará. Así que ese, para. Que salga como salga, lo hacemos. Pará, toda la gente rutera sí. Que está ahí escuchando, sí. Ya empiece a facebookear, que se pongan todos a escuchar, que salen claro. Dos temas exclusivos. Se vienen los temas nuevos de Ruta para que se viene el próximo disco y todo está, lo estamos armando, pero lo vamos a probar. De última dicen, loco, no lo hagan y chao. Claro, votan no acá, si vamos. No. Dale, vamos, entonces. Dale. Se agradece, ¿eh? Ahí arrancamos. Pasan las horas y miro el reloj. Zorra divina, yo te quiero ver. Dar una vuelta en mi fitito stone. Tomar cerveza y hacer el amor. Como un científico, un corazón. Como un poeta, uso el corazón. Como un bohemio, te hice una canción. Como un adicto, te busco. Me envicio de vos, de vos. Me envicio de vos. Punto video. Bendición de vos. Sin careta. Y de vos, y de vos, y de vos. Bendición de vos. Y de vos. Bendición de vos. Las rutas me llevan a vos. Y a veces pienso en dejar de viajar. Para olvidar esa noche que con tus uñas me hiciste sangrar. Como un científico busco razón. Como un poeta uso el corazón. Como un bohemio te hice una canción. Como un adicto te busco. Me envicio de vos, de vos. Me envicio de vos. Y de vos, bendición de vos. Y de vos, y de vos, y de vos, bendición de vos. Y de vos, bendición de vos. ¡Bravo! Soy una sola, pero hago barullo, ¿eh? ¡Bravo! ¡Vamos, Rutas! ¡Che! ¡Qué buena banda! ¡Qué buena voz, eh! Bien las guitarras, el bajo. Suena re lindo, chicos. Está saliendo re lindo. ¡Qué buena operadora! La loca se tiraba flores ya sola, ¿viste? Bueno, seguimos con Rutas Lejanas en Sin Careta, acústico, en vivo. Acá en Piñeiro, che. Humilde y el re rock and roll estamos tirando, ¿eh? Se escucha bien, estoy en la web, dice Marcelo Luna, que yo cada vez que tocan empiezo a molestar a todos. O sea, todos los que están escuchando, vayan tirándome, sale bien, se escucha mala bola, pues yo vengo escuchando, pero ellos son mejor oreja, ¿viste? Aparte así hacemos que se enganchen un poco más, ¿viste? Los necesitamos. No, es que es la posta, porque vos a veces tenés acá algo, pero lo que importa es lo que escuchan en la casa. O sea, por ahí yo escucho que está saliendo bien, y ellos no, y bueno, me dan una remano tirándome la onda. Ay, esto de pararme, sentarme, pero no puedo. Cuando toco una banda no puedo operar sentada. Sí o sí me tengo que parar, no sé por qué. La adrenalina ayuda. Sí, no sé, tengo que estar parada. Saludos, dice Leandro, a los chicos de Rutas. Aguante Sin Caretas, escucha genial, aguante el programa. Saludos a los chicos de Rutas, genios. Queremos gracias, un loco, disco. Grande. Mirá, dice Leandro, este se quedó con, claro, se ganó el pasaje al Indio, la entrada, y dice, yo pido. Queremos un disco en Zona Sur, que me lo regalen, dice, vamos, vamos, Rubio. Hoy le dejo el disco. Leandro Gastón Rodríguez. Bueno, le dejo el disco. Te deja el disco, Leandro. A vos te lo dejo y vos se lo entregás. El domingo dale, que viene tenés que venir con una birra y te damos el disco. Ah, la mina se quedó. Le cobraba la birra. Dale, no, que se venga, sí. Fuera de joda. Leandro, te dejamos el disco, espero que te guste, loco. Te dejamos acá en la radio, acá. Vamos, Rutas, dice, ya está, es fanático. Sí, se hace la remera la semana que viene. Bueno, tengo más gente, Sofi Juárez y Flor Fernández, que me piden amistad. Calculo que debe ser toda gente de Rutas, ¿eh? Oh, así que le mandamos un saludo grande a toda la gente. Bienvenida Sin Careta, ojalá les guste y nos sigan escuchando, porque la verdad que siempre vienen buenas bandas y al Under hay que apoyarlo. Hay que escuchar las bandas Under. A ver, ¿ustedes escuchan Under? Sí, vivimos en el Under, sí, sí. Bueno, pero hay muchas bandas que no escuchan, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Se me apagó el coso. Uy, se le apagó. No importa. No, igual tengo que ir a... Sí, sí. El tercero. Sí, sí, sí, siempre escuchamos el Under. Vale. Tenemos bocha de amigas, banda de amigas Under, que nos gustan un montón. ¿Cómo? ¿Qué nos recomiendan? Siempre le pregunto lo mismo a los chicos. A ver, si me tenés que recomendar... Hay tanta cantidad de buenas que si te tengo que empezar a decir, estamos, pero... Pero hay muchísimo, empezando te digo, no tan under, pero ya no son under, pero son under y son los Heroicos Sobrevivientes, los habrás escuchado nombrar, hemos tocado con el Pit, ayer los fuimos a ver justo con los pibes allá que tocaron Uniclub, los Heroicos son una gran banda, Suburbio es una gran banda, los Leones son una gran banda, son under, tienen su gente, tienen un montón de años, están en el under y son las pioneras, son muy buenas y se remercerían estar mucho más arriba de lo que están porque son buenísimas, Leones, Suburbio... Heroico Sobreviviente, Blue Motel. ¿Cuál más, Divito? Bien, una bocha. Ya tenemos. No, es que si te empiezo tenemos a nombrar, para buscar. Si te voy a nombrar, después no me quiero olvidar de una. Entonces. Noé Rivero dice: genio, feliz día. Gracias, Noé, feliz día para vos también. Nacho Mann dice: ya me hice amigo de Rutas Lejanas en el Fe. Bienvenido a la familia Rutera, macho. Y acá me deja Marcelo una fechita, una fiesta tóxica. Hay que ir. Hay que ir. Ya estamos ahí. Decime 27 que... de septiembre, 21 horas. Ska, punk, reggae, música, birra, morfi, en el Antro Mágico. Listo. Juan B. Justo y Nazca. Sí, sí, vamos. Caemos, ¿eh? Che, lo estoy escuchando nombrar un montón al Antro Mágico. ¿Viste? Últimamente. No que está nunca, nunca fui que yo está... tampoco. Hay que ir, ¿eh? Hay una buena movida. Pues. Parece que se está... ¿Será nuevo? O es sí. Porque se está activando ahora, ¿no? Yo vi ahora, bueno... Hace poco lo escucho, ¿no? Esto es en... No sé dónde es, ¿no? Dice la dirección. En Nazca, creo que, capital. ¿No? ¿Ahí? Parece. Nazca 1524, sí. El 27. Bueno, ahí está. Hay un montón de fechas para ir a ver. Aguante Rutas Lejanas, el hermano y la cuñada tomando birra. Aguante Sin Careta, dice Antonella Martuana. ¡Mala, Antonella! ¡Vamos, Nicoleta, Gede! ¡Mala, Antonella! El hermano y la cuñada tomando birra, ¿no? Sí, dice. Son una fiesta. Bueno, gracias, ¿eh? Muy amables. Saludos. Nosotros no estamos tomando gracias. Nada, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, che, toda la gente que está escuchando, poniendo buena onda. Vicky Vignone. Saludos, Vicky, acá la hermana de Dieguito. Dice: genios, Ruta Lejana, se los escucha bárbaro, abrazo enorme, chicos. Bueno, gracias, están saliendo Vicky. Bien, ¿qué? Sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, qué bueno, porque para mí es una re responsabilidad también. Muchas gracias a todos los que están ahí prendidos, escuchando, loco. La familia Rutera es grande, yo siempre lo digo y se los agradezco. Un montón de gente me ha pedido amigo, amistad, y no sucede eso con todas las bandas, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que se nota que estaban esperándolos, haciéndole el aguante para la radio y todo. Leandro dice: gracias, voy a buscarlo y le llevo la birra. ¡Vamos! Entonces media hora y te damos dos. Claro, que venga ahora que de Gerli. Traete la hora la birra. Yo estaba cagando de la 2 de la tarde y decía que... Dale, traete la hora la birra y te llevas el CD ahora. Que no podés esperar para escuchar Rutas Lejanas en tu casa. Tener el CD. Bueno, se viene, se escucha bien... El 15 del... El, bueno, no sé, Marcelo ya está... Me tiraba de que es de la boca, en el medio. Pero yo decía, ¿cómo se escucha? Me dice, de la boca. Y digo, uy, está saturando la voz. No, soy de la boca. Viene con delay, porque internet se escucha medio diferente también. Bueno, Escúchame, ¿vamos pará. ¿Vamos los nuevos? Ah, que estás como que los querés ahora hacer sí, ya, ¿no? Vamos a ver qué sale igual. Estoy... Pará. Sí. Quedó preguntarte algo de la película. Ah, bueno. Vamos. Que yo quería saber. Vos, porque te dije mentiroso, y si no va a quedar ahí como que esta lo insulta de la nada. No. Entonces quiero... No soy mentiroso, quiero aclarar. No bueno, pero ahí dice, todas las escenas son hechas en una piedra. En la descripción del video dice que todas las escenas están hechas desde una piedra. No, había una piedra que se movía. Entonces. Y hay un zoom impresionante ahí. No, sí, tengo. Mirá la mina en que se caló. Yo dije, ¿cómo todas en una es piedra? Verdad. No, está mintiendo. Quiero está con otra persona. Paso, ¿con creí... quién estará? ¿Dónde está? Era bien, todo incógnito, bien. ¿Viste? Y te digo. Lo que pasa es que soy periodista y me clavó la espina de la duda. Porque... No, está bueno darle crédito a quienes me ayudaron. Muchas de las escenas fueron arriba del arbolito. Yo dije, este estaba de trampa, porque no dice el lugar, no dice que está solo grabándose. De trampa ahí con las ovejas, ahí en el medio de la montaña, imagínate. No. Estaba más solo, pero con la luna. Escuchá, sí, hubo un par de, y no quiero dejar de darle crédito, hay escena grabada por mi viejo, que estuvo en el viaje, por mi ahijadita, Belén y Gastoncito. También, pará, ¿qué más fue que me sostuvo el celular? Cuando un duende también que estaba ahí al costado del árbol. Cuando tocas ahí en el refugio, hay alguien filmándote. Claro, mi viejo. Hay alguien que no quiere nombrar. No dejar crédito. Hubo gente que ayudó, así que... Bueno, tenía que sacar mi... Y otra cosa que no sé si observaron, ya digo, vamos a contar. Que en un par de escenas, como yo te contaba, esto no fue grabado todos los días, sino que después yo empecé a juntar escena. Cambiaste entonces, a veces tengo lugar. Claro, no, también de ropa, voy cambiando, zapatillas. Entonces, si vos prestás atención, el loco dice, pero pará, loco, estaba en el medio de la nada y cambia zapatillas. Es más real que las películas. Pero sí, es así, archicasero. Bueno, me colgué nuevos. Con... Dale, sí, vamos con... Estaba reenchufado. Yo quería crear expectativa, boludo, ¿viste? poner un poco de suspenso. Pará, que vamos a decirle, recordarle a la gente la fecha y dónde los encuentran en la web. Bueno, volvemos a contar. La web, Ruta Lejana Rol es el Facebook. Tenemos en YouTube, pueden encontrar videos poniendo Ruta Lejana. Y en Twitter tenemos... Twitter, Rorro tiene el Twitter, Ruta Lejana Rol. La fecha del 4. La fecha del 4, bueno, el 4 de octubre vamos a estar tocando con el Jueves de Paz con el Fachi en Zona Roll. Después tenemos acá con el Rock and Fest, como decíamos antes, el 12. Después hay alguna fechita vamos a hacer por el barrio, todavía no confirmamos. Hay un par por ahí dando vuelta que todavía no confirmamos, así que va a haber un fin de año copado. Bueno, en el Facebook los encuentran como Rutas Lejanas Rock and Roll, ¿no? Otra cosa que me acordé ahora. Le agarraba como el otro día en el festival de ¿cómo se llama? En la fiesta esta del FED, en el Samsung, por haber llegado hasta ahí, nos regalaron el videoclip. Así que vamos a tener el videoclip de la banda oficial, que lo vamos a grabar con unos pibes que la tienen re clara, que ya estuvimos hablando, que después vamos a pasar. ¿Cómo se llama? Bien ahí, che, qué lindo premio ese, ¿eh? Bueno, nos contactaron con Iván Nacho, que son una masa, son re profesionales. Déjame golpear la mesa que sale todo. Bueno, le ponemos. Escuchá, qué buen premio ese, sí, porque un videoclip dispara, está ¿no? Buenísimo. Está buenísimo. Lo queríamos tener, aparte ya estamos hablando con CM, con Quiero y con un par de lugares que ya nos mandaron las condiciones para ya poder llevar el videoclip. Así que ni bien lo tengamos, va a estar por la tele y por la rap. Bueno, la radio no sale el videoclip, pero por la tele seguro. No, bueno, lo linkeamos en el Facebook al toque, ¿eh? Sí, mandame. Sí, te lo voy a mandar, sí. Bueno, voy ahora y le llevo la birra, sí, hasta las 9 estamos. Dale, metele. Así que apurate, corre ya, dale. Yo me quedo un rato más porque tengo que retransmitir Independiente igual. Che, bueno, vamos con los dos temas exclusivos, casi nuevos. No, ahora no lo hago. Ahora no quería. Vamos con ese. Bueno, esto es así. Este tema que vamos a hacer primero lo compusimos hoy a la tarde. No tiene nombre, no tiene letra. Es más, si ven que... Me, o sea, tiene una idea de letra, pero voy a ir viendo ahora qué se me ocurre y le metemos ahí. Es más, no tiene estructura tampoco, así que si escucha... ¡Acá termina! Es que ahí termina. Bueno, pero está bueno que se genere eso de la construcción de un tema. Está bueno en este que hicimos. Es como un picnic, una guitarreada. Está bueno. Claro, fue surgiendo. Entonces ahora vamos a estar en vivo por la radio armando un tema con ustedes, así que bien, entramos en la historia de Rutas Lejanas. Claro, se está armando un tema que capaz que después está bueno, capaz que después no, en Luna nos vemos todos y arriba del escenario de Luna Par decís, este tema lo hice, lo terminé de cuadrar en Sin Careta. Exactamente. Vamos, dale. ¿En qué estaba, boludo? Salgo a caminar por la avenida, salgo en busca de adrenalina, me meto en un bar lleno de caras extrañas. Empiezo a tomar, está tocando la banda. Y como dice, hoy es noche de rock, noche de satisfacción, noche de liberación, hoy es noche, noche de lo que quieras rock. Más fuerte de sus casas. El bar ya se llenó, el bar ya se llenó. Sin careta. El bar ya se llenó, la noche toma color. La gente del lugar entra en conexión. Tomo otro trago más. Acá hace mucho calor. En el fondo del bar me está esperando el diablo. ¿Y cómo dice? Hoy es noche de rock. Noche de satisfacción, noche de liberación, hoy es noche, noche de lo que quieras vos. Noche de lo que quieras vos. ¡Bravo! El bar ya se ¿no escuchás? ¿Te escuchás bien? ¡Sí! Y no sabía cómo carajo sabía la letra. Bueno. Me mandaste ahí el coso de en la radio. No sé, carajo, podía arrancar este, se trabó el disco, ¿no? Bueno, pero la gente no se da cuenta de esas cosas. Vos porque... Che, qué buen tema, ¿eh? Muchas gracias. Y se puede llamar Noches de Rock. Noche de rock. Me maté con el título igual, ¿eh? Claro. O lo que quieras vos. Bueno, yo soy buena para titular porque soy periodista, boludo. Era re obvia la loca. ¿Qué le pasa a la guitarra? ¿Tiene algo adentro? Se le cayó la púa. Déjame describir este momento. A Diego se le cae una púa dentro de la guitarra en pleno show. ¿Cuándo pasa eso? Nunca. Está mal. Ahora hay que sacudirla un poco para que salga. Che, Claudia, Gloria, creo que Fernández dice, gracias Ruta, qué grande, acá los ruteros de San Martín. Grande, viejita. Rutero de San Martín. Vamos, ya voy, Martín, dice Leandro. Leandro está viniendo con la birra para ¿viene buscar. ¿Viene Leandro? Vamos. Viene Leandro. A los oyentes de Sin Careta son así. El domingo pasado cayó Flavia con dos cervezas. También, el día que tocaba Forastero, escuchó, le dije, ¿vas a venir a la radio? No, cuando escuchó el primer tema, me dijo, yo voy. Ya. Matías Gesto nos dice, aguante Rutas Lejanas, gente buena, suena bien, vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. De esa canción. Que de la mano del Colorado. Muchas gracias, Ruta Bati, Lejana, esa la canta, loco, la banda rutera. Bueno, la cantan, ahí están cantando. Grande, Bati. Gracias por leerlo, son unos genios todos, dice Vicky. No, ¿cómo no te vamos a leer? Todavía que te tomas el tiempo de escucharnos, de dejarnos en el muro, no te vamos a leer, unos guachos. Muchas gracias. Hablabas antes de cómo lo sigue la gente. Muchísimo. ¿No? Y de lo importante de eso. Yo creo que lo que hace llegar a una banda es la gente. En definitiva, podés pagarle a quien le pagué, te pueden sacar en todos los canales de televisión. Banco mucho eso que dijiste. Pero en definitiva, como mucho, estarás un mes rodando y si no tenés gente que vaya a ver el show. Y totalmente. Es todo, todo mentira. Es realmente lindo y gratificante porque uno. Hace un poquito de música o tocar la guitarra, haces unos temas y que la gente empiece a venir y que la gente siga viniendo, porque no es, o sea, vienen, lo lindo es que vienen a hacer el aguante y se valora. Lo bueno es que después ya vienen, ya no es el compromiso de te voy a hacer el aguante, loco, por siguen viniendo, te siguen sumando, se hacen las remeras, se pintan los trapos, pasan tres años y siguen viniendo. Entonces, eso es. Y él me sigue, y yo le sigo dando la mesa. Y encima pagué el local. Qué manía, ¿eh? Realmente es algo. Bueno, pero muy yo te iba a decir, porque siempre. No, porque vos decías antes, ¿no? Bueno, todo es la gente, todo es la gente. Pero la gente hace todo esto que vos estás describiendo, que es mucho, ¿no? Hacerte la remera, repartir los folletos, ir temprano, estar pendiente si tocan en una radio. Totalmente. Para hacerles el aguante, dejar comentarios. Todo esto uno lo hace, yo lo digo como rockera, digamos, como espectadora, como amante del rock and roll, como de haber seguido alguna vez a una banda y de hacerlo ahora, toque el indio, me muero, ya quiero que sea ahí. Diciembre, ¿me entendés? Quiero que sea 4 de octubre, perdón, para ir a ver a Pezón Radioactivo en Wilde, porque quedé manija, y aparte que es ¿cómo se llama? Es tributo a Redondos, así que como que bueno, viste, voy amainando las ansias de que llegue diciembre, y... Digo, uno se moviliza y hace todo esto cuando del otro lado también la banda responde de cierta manera, ¿no? Porque para un gil que va, toca y se va, no lo haces. Sí, tal cual. No, va. Que se cree estrella de rock, sube al escenario y se va y chau, me saco tres fotos y me voy. La gente percibe también, porque vos podés hacerte el bueno sacándote tres fotos antes de irte a un show, ponele. Sí. Pero la gente percibe, ¿viste? Llega un momento que las caretas se caen, digamos. Me gusta. Sí, yo porque yo también me considero público. O sea, yo tengo mis temas, la banda, pero también soy público. Y somos más... Nos cantan un montón de bandas, digamos, un montón de bandas. Y siempre estamos en contacto con eso. Nos gusta ir a ver y te cruzas con todo, sí. Así que bueno. Y el rock de barrio. El rock de barrio. Sí, pero yo... mira, este Sin Careta tiene 5 temporadas. Antes empecé a hacer radio en el 2008. Más de 5 temporadas, y siempre hice bandas de under, conozco muchísimas bandas del under, tuve gracias a Dios la posibilidad de permitir así acústicos gratuitos en la radio, en cada radio que fui, siempre llevamos bandas, siempre difundimos el rock and roll, y vi un montón de bandas, y no todas conservan esa humildad de pibe de barrio, digamos, ¿no? Esto de vamos las bandas rajen del cielo, de verdad hay bandas que sí. Toman otra actitud. He visto pasar muchas bandas y hay actitudes y actitudes. Y yo creo que la gente percibe eso de arriba del escenario, ¿viste? Y abajo. Percibe más de lo que uno piensa que percibe. Totalmente. Para positivo o para negativo, yo creo que... Como público lo digo. Escúchame, Lionel Masuti dice... Grande. Colo, dejá de golpear la mesa. Jorge Néstor dice... No me importa en qué barrio toques... Me tomo una cerveza y te voy a ver a Ruta. Es un compilado, no importa, grande viejo. Él está cantando en su casa. Claro, está agitando ahí el viejo con un vino, seguro. Dejá de tomarme el whisky, viejo. Ya aprovecho este espacio, permiso, disculpen. Van 3 veces que Jack Daniel, yo le hago la marquita con el fibrón, ¿viste? Porque hoy en día el Jack Daniel lo tenés que tratar de cuidar, ¿viste? Ya ves, se fue a la mierda. Le hago la marquita con el fibrón. Queda rebotón, pero... Rebotón. ¿Sabes qué pasa? Que yo decía, ¿qué está pasando? Baja. Descubrí que era mi viejo. Míralo, ahí lo tenés a Jorge Lauría. Acusación en vivo. Dejá de tomarme Jack Daniel. Y después de seguro dice, no, el nene. No, ¿cómo claro. toma el nene? ¿Cómo toma el whisky el nene, no? Che. Bueno, ahí está. No estamos en cadena nacional, pero por ahí esta repetición la grabamos y te la pasamos por todos lados. Bueno, ¿hacemos el otro nuevo? Dale. Este ya lo hemos tocado en vivo, por ahí, acústico nunca, así que vamos a probar, a ver cómo sale. Pará, que por la duda, con las criollas. Hola, hola. Ahí va. Sin Careta FM La Mosca 93.5, www.fmradiolamosca.com.ar. Todos los domingos de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Acá estamos y hoy con Rutas Lejanas, festejando la primavera. Para todos los primaverales que están felices de la primavera, feliz de la primavera, pa pa pa pa pa. Bueno, rock and roll, nena, rock and roll, nene. Arrástrame hasta tu infierno, nena. Hace mucho frío por acá. Yo quiero enredarte en mis sábanas, nena. ¿Cómo dice? Tu sangre caliente me puede descongelar. Y esta noche me quiero enredar con vos. ¡Oh! Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. En mi habitación nadie podrá olvidar lo que esa noche pasó. Quiero volverte a encontrar para volverte a besar. Desde tu boca hasta la punta de mis pies, todo tu infierno, nena, voy a recorrer con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Dice, arrástrame hasta tu infierno, nena. Hace mucho frío por acá. Yo quiero enredarte en mis sábanas, nena. Tu sangre caliente me puede descongelar. Y esta noche me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Otro punto. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. Me quiero enredar con vos. En mi habitación. Estamos armando estos últimos y vamos a ver, no sé cómo van a quedar, pero lo estamos armando. Está, me encantó eso de me quiero enredar con vos. Sí. Porque tengo una compañera que siempre dice, vamos a enredarnos, ¿viste? Cuando habla de organización y de armar redes y todo eso, usa mucho la palabra enredar. Así que lo escuché este tema yo. ¿Puede ser? ¿En YouTube que esté? Tuvimos un ensayo cuando estábamos poniéndole batería y bajo. Un ensayo, es verdad. Sí, estaba. Ah, escuchaste varios, viene ahí. Ah, pero no. Bueno, o se agradece, está bueno eso, porque de alguna manera vos nos decías cosas copadas de la banda, de la difusión. Yo digo, qué bueno, porque a veces uno llega a una radio, ¿no? Y nadie sabe nada de vos, ¿no? Claro, dicen, che, ¿y ustedes qué hacen? No, qué sé yo. Mira, yo no sé el nombre de cada integrante, te voy a decir la verdad, ¿no? Ni sabía de qué año se formaron. No, eso queda para hablarlo acá, digamos, porque también si sé todo, no hablan nada. No, no, pero está bueno eso que hayas escuchado, qué sé yo, hasta la película te viste. No, eso sí, yo escuchar, escucho, viste, veo todo lo que el Facebook un poco. También, si hay historia de la banda, la leo, pero nunca la suelo traer porque si no, viste esos programas de radio que te invitan. Cuando llegás, el chabón te lee toda la historia, sí, ya está. Y te tenés que ir. O sea, ya está, ¿entendés? Sí, investigar un poco, pero bueno, tampoco que sepa los nombres, tampoco tanto, pero sí. Uno se interesa por los artistas que vienen al programa. Eso tiene que hacer todas las radios, loco, pues si no, viste, joda, es usar a la gente. Che, Nacho Man dice, qué buena banda, Rutas Lejanas. Suena muy bien. Sigan así, chicos. Muchas gracias, Nacho Man. Muy buena la banda. Yo cuando los escuché también me quedé reenganchado. Bueno, de hecho, si no, nos seguís mirando, ¿no? Claro. Vos fíjate que escuché un par de temas, todo. El primero que escuché no me gustó mucho, que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Me pareció media machista la letra, no sé. ¿Cuál? ¿Caníbal Lady? No la sé. La vida pirata. No sé, bueno, no me acuerdo. Pero prejuzgué. Prejugué, claro. Porque después me metí a ver y había otras cosas y me gustaron más y todo hay de bien. Hay de todo. Vamos Colorado, en el medio del recital siempre se baja a saltar con la banda rutera. Sí, eso es bien de pibe de barrio, dice Antonella Marturano. Grande, Anto, muchas gracias. Sí, siempre me tiro de cabeza con los pibes a saltar. Como siempre te decía, nosotros somos público, nos gusta ver bandas, disfrutar de todo, el rock de arriba, de abajo, y bueno, yo me tiro de cabeza y chao. Dice Jorge Néstor Lauría. Jorge Néstor Lauría. Sí, loco. El que me roba el whisky. Ah, ese es tu viejo. Dice, loco, qué tarde, Rutas a full. Y la conductora, una diosa. ¿Ves esto lo que tiene la radio? ¿Viste? ya se tomó todo el whisky. La magia de la radio hace que el chabón se crea que soy una diosa, porque te escuchan la voz nada más. El chasco que te vas a pegar, Jorge, si estuvieras. Sacate que. Bueno, le mandamos un saludo al que se toma el whisky y a toda la gente rutera que está mandando saludos. A Nacho Ungroso, que se hace amigo de las bandas. Grande, Nacho. Y aparte le gusta el rock and roll, así que. Sé que no es de quedar bien, digamos, ¿no? Tecnotrailer, Don Torcuato. Vamos, Tecnotrailer. Aguante Rutas en todas partes y en cualquier circunstancia. Tío Rock and Roll, Doton 4. Tío Rock and Roll, tío Rock and Roll, de las primeras épocas el tío. El tío fue uno de los primeros y dijo, che, me gusta esta banda, es de rock and roll. Digo, la primera vez que toqué, ha dicho, che, está bueno, loco. Él fue, dijo, vale, vamos a hacer el aguante. Y le gustó y nos siguió para todos lados. La gira con el tío que hemos estado por ahí, por museo, por todo. Abrazo grande, tío. Bueno, ahí está, un abrazo bien grande. Chicos, y ahora van a grabar este videoclip. ¿Ya eligieron el tema que va a estar en el...? Ya lo elegimos. ¿Lo podemos decir o no? Al final del programa lo vamos a decir. Ahí está, vamos. Hacer acordar, pues si no, no baja. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Ahora nos quedan 20 minutos de programa. ¿Tiene 20 minutos la gente de Rutas? A ver ellos qué tema tiran. Dale. No para que lo decidan ustedes, pero a ver qué piensa la gente. Bien. Toda la gente rutera que está ahí escuchando en el muro, ponen, ¿qué tema creen ustedes que eligió Rutas Lejanas para el videoclip? Vamos. Si quieren no lo dicen, qué sé no, yo. No, sí, pero... lo vamos a decir al final. Pero dale. Vamos a ver. Estos vamos a ver minutos, qué opina la gente. A ver qué opinan. ¿Cuál les parece? ¿Cuál les gustaría? ¿O cuál piensan que nosotros vamos a elegir? No sé. Ahí sí. Está. Claro. A ver qué piensa la gente. Siempre está bueno. También quiero mandar un saludo importante. Lo dejé de esperar. Lo dejó para el final. Lo dejé para el final, pero porque es el más importante. A mi hija Lunita, que la gordita está ahí. Nació hace un mes y moneda. Ah, recién, felicidades. Chiquitita. Sí, me tiene desvelado, ¿viste? Por eso estas ojeras. No, le quiero mandar un beso enorme a mi hija Lunita y a Lucía, que se queda haciendo el aguante. Bien ahí, Lucía y Luna, un beso enorme. Un beso enorme, ¿eh? Bien ahí. Y felicitaciones a Lucía. ¿Todo bien? ¿Salió lindo? Todo hermoso. Bien, todo bien. Hermoso. ¿Filmaste? El loco no, filmaba no, todo, ¿viste? No, porque. Después esperamos la película, no ¿eh? Sí, es impresionante. Bueno, y movilizador, así que ahora van a salir una bocha de buenos rock and rolls. Totalmente. ¿Quién escribe hablando de todo eso un poco? Estos temas del disco los escribí yo. Las letras, la música, todo. Claro, sí, después nos juntamos como hicimos hoy, tomamos unas birras y le ponemos. Y sale, arreglan. Y cerramos, claro. Y después ensamblamos la sala de ensayo con todo final, con los vientos, todo. ¿Y la sala de ensayo es propia o alquilan? No, pasando por salas del barrio, es. Siempre nos gusta, es más, nos gusta experimentar con muchas salas, con equipo de acá, equipo de allá, de paso vamos conociendo a otras bandas, conociendo a la sala, a la gente. A nosotros nos gusta conocer siempre gente y estar en contacto con toda la movida. Nos encanta eso, tener muchos amigos, qué sé yo. Y es lo que hace. Sí. Ah, mira, llegó la cerveza. ¡Llegó la birra! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó la birra, Rucas! Escucha, pregunto quién es y me dicen, traigo la cerveza. Para traer la birra, claro. Bueno, escuchá, vamos a abrir la puerta, vamos por una tanda, abrimos la cerveza, la cerveza y volvemos con más Rutas Lejanas. Dale. Y esperamos que todos los ruteros y ruteras que están por ahí nos dejen en el muro qué tema ustedes creen que los chicos eligieron para el videoclip o qué tema les gustaría a ustedes que sea el elegido para el videoclip. Yo ya tengo mi preferido también, ya. Pero bueno, después vemos, primero escuchemos a la gente.

Rutas Lejanas, Perro de la Calle, del CD, lo estás escuchando en Sin Careta FM La Mosca 93.5. Radio 93.5 MHz. una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Bueno, acá estamos, volvimos, perdón, che, nos colgamos porque vino el oyente Leandro, se llevó el CD, nos dejó la birra, una locura. Esto sucede solo en Sin Careta, ¿eh? Es una cosa impresionante, cómo amo este programa, por Dios. Qué cosa impresionante. A veces cuando quiero mandar todo a la mierda, viste que a veces te pasa porque uno no gana un mango, pone plata, acá estás, está todos los domingos acá, está mucho tiempo de producción, porque tampoco es vengo, me siento y hablo. En la semana uno tiene que estar buscando, si viene una banda, escuchando, difundiendo que va a estar la banda, y a veces uno dice, hey, ¿para qué hago todo esto? No tiene sentido, largo la guitarrita. Bueno, así, y estas cosas te demuestran que hay que seguir, ¿no? Que hay gente escuchando y que podemos también mediar en algunas cosas, como en estas. Se fue una birra, llegó una birra, se fue un CD, ¿eh? Llegaron dos birras, se fue un CD. Bueno, a ver, ya nos estamos yendo, van a hacer un tema más y nos vamos, pero está Noé Rivero, que dice zorra divina para el videoclip, cree que van a hacer. Ruby Stone dice volvé al barrio, qué buen tema, volvé al barrio, me gustó. Vicky dice dedicanos unas palabras, Dieguito, los estamos escuchando en casa con toda la familia, dice Vicky. Pará, que no se te estaría escuchando, ahí está. Ahora sí, bueno, gracias por escucharnos de parte de los chicos y bueno, los quiero un montón. Lo querían escuchar a Dieguito, ¿no? Mande saludos también a toda la familia, a todos los que siempre nos apoyan, nos bancan, que son un montón, ¿eh? Toda la familia, Eri, ahí la familia. ¡Vamos, Fer Pérez, carajo! Edu, mande saludos, Edu. De parte de Les, me dicen acá. De parte de Les, Vani, sos una genia. Los Rutas, unos capos. Los están escuchando con gente de La Plata. ¡Vamos, los pibes! Vamos. Se escucha genial. Salud. Salud. A todos los ruteros, un abrazo grande, Edu, acá estamos representándolo a ustedes, así que aguante Ruta. ¡Vamos, Edu! Me dice algo que es primicia, pero no sé, que no entiendo cuál es la primicia y no quiero leer de más. Decime vos, repetime algo, o sea, no entendí. Lionel dice, Colo, te mando saludos mis viejos, dice. Grande, grande. Rock and roll y fiebre, dice Lionel. Grande, Lionel. Grande. Bueno, ¿qué más? A ver, tenemos más gente que opinó acá, ¿eh? Pará porque se me va actualizando. Flor Fernández, vamos primo, que la rompé. Saludos de Torcuato a la banda, las ruteras siempre presentes. Zorra divina, dice que cree que van a firmar. Grande, Floppy. Me gustaría volver al barrio, dice Claudia Gloria Fernández. Jorge Néstor Lauria dice, sin duda reina del bar. Sin duda, mandó. Así que bueno, por ahí anda la gente. Vamos a hacer el último tema y cuando volvemos les decimos cuál es el tema que va al videoclip. Dale, o no lo vas a decir. Vamos a ver. Porque por ahí ustedes lo hacen dudar ahora. Por ahí Ruta Lejanas tenía una idea y ahora. Y ahora capaz que. ¿Quién te dice? Pará, Bueno, vamos. Otra. Vuelvo al barrio. Aparte se trabó la cámara, tiren la fecha. Bueno, repetimos la fecha, por si alguno se enganchó recién a la radio. Nosotros vamos a estar tocando el 4 de octubre en Zona Roll con Motor Loco, la banda del Fachi es Viejas Loca. Y en el Rock and Fest el 12 de octubre. Y van a haber otras fechitas más que ya van a aparecer por ahí que se está definiendo. Se viene el videoclip de Rutas Lejanas, que ahora vamos a ver qué se va a tratar. Tenemos planeado videoclip para todos los temas que ustedes dijeron, pero arriesguen un poquito más porque... Es otro tema. Ríense. ¿Ninguno de los que dijeron? Tienen otro. No, tenemos idea para eso, pero el que tenemos, la idea es otro porque se nos ocurrieron un par de cosas copadas. Bueno. Tengo una pista. Bien. Chaleco de fuerza. Bueno, ¿y qué tema vamos a hacer ahora? Ya arriesguen otro porque lo que dijeron hasta ahora perdieron todos. Perdiste, listo, otro. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos ya, último Después tema. Después del break vamos a hacer... Sonidos del universo. No, mentira. Vamos a hacer Volver al barrio. Ay, qué lindo tema. Me gusta. Dale. Mm-hmm. vuelvo a recordar. Hace mucho partió y ya nada es igual. Yo la traté de olvidar, pero en cada canción la vuelvo a recordar. Sé que otro la conquistó y que solo le dio un amor material. Y él la quiere transformar y ella se deja usar, se deja transformar. Y como dice todos juntos, no te olvides, nena, no, nunca te olvides de lo artesanal, de la calle, de la noche, de los vicios, del buen rock and roll. No te olvides, nena, no, nunca te olvides del artesanal. No te dejes transformar por un amor material. Volve al barrio, mi amor. Sin careta. Recorrer esas calles donde solíamos caminar, y cada paso que doy es un recuerdo más. No la puedo olvidar, esa zorra, no la puedo olvidar, esa zorra, no la puedo olvidar. ¡No! ¡Vamos! Volvimos a cruzar y una lágrima vi que acarició su piel. Quizá extrañando ella está las noches de vagar junto por la ciudad. ¿Cómo dice? No te olvides, nena, no, nunca te olvides de lo artesanal, de la calle, de la noche, de los vicios, del buen rock and roll. No te olvides, nena, no, nunca te olvides de lo artesanal. No te dejes transformar por un amor material, vuelve al barro, mi amor. No te dejes transformar por un amor material, vuelve al barrio, mi amor. No te dejes transformar por un amor material, vuelve al barrio, mi amor. ¡Qué temón, loco, qué temón! Me encanta este tema. Gracias. ¡Vamos, no te dejes transformar, loco! ¡Qué buen tema, che! No me quiero ir. Muchísimas gracias. Escucha. Bueno, igual nos tienen que llamar de los de Independiente para salir al aire. Entonces seguimos. Hasta que no suene el teléfono. De última suena el teléfono y si cortamos al toque, pues ya en el teléfono fuimos, ¿me entendés? Sí, sí, cortó. Escúchame, qué buen tema este. ¿Cómo me gusta la letra de este tema? Me llega así como... como que justa, ¿viste? Cuando una banda te hace el tema para el momento indicado. Bueno, impresionante, me encantó. Este fue el tema que más me gustó. Bueno, muchas gracias. Y aparte yo que amo el barrio, ¿viste? Que uno, el rock and roll es barrio. Es barrio. Es si te gusta el rock and roll, sos amante de tu barrio, ¿no? Y los barrios es son más barrio, o menos... es barrio. Jorge Néstor Lauría dice, ya sé, el tema es paranoia en la ciudad. Está por ahí, y no es este es tu papá que te está botoneando, pero que deja de tomar whisky, Jorge. Boludo, vos tenés que jugar para nuestro lado, crea la expectativa. Escúchame, Marcelo Luna dice que no lo digan, que guarden la exclusiva para el Rock and Fest. Está loco. ¡Apa! Está loco. ¡Apa! Marcelo Luna quiere la exclusiva. Qué bien se escucha, boludo, dice. Me encanta este tema, dice Marcelo. A todos nos gusta volver Gracias, al barrio. Sí. Volver al barrio. Hay que hacer un video de Volvé al Barrio. Aparte es reajite Volvé al Barrio. Aparte fue el primer tema elegido para hacer video y lo tenemos planeado. Lo vamos a hacer también, ¿eh? Ahora vamos a tirar el primer video. Pero lo que pasa es que, pará, este hay que aprovecharlo porque es un tenés la posibilidad de la herramienta de un buen video. Claro. Después uno puede hacer, vos tenés tu parte cineasta que claro, podés poner encanta. A inventar. A veces con poca herramienta uno puede hacer algo lindo también La idea... En realidad, ojalá se pueda concretar, viste, que uno siempre... Bueno, también la idea era formar una banda de llame Rutas Lejanas y sucedió. La idea es poder hacer de la mayoría de los temas, unos caseros, otros un poquito más profesional, con tratar de hacer un videito. Porque está bueno que la música no llegue por el oído, también está bueno para también ver y ver un poquito del arte visual y por dónde la flasheamos con cuando uno aparte ve... YouTube está full, loco. YouTube yo reuso full, entonces, YouTube, ¿eh? Última, ponés el tema, es mejor que la tele. Hay que usar YouTube, hay que difundir YouTube, vamos... Yo tengo el mío que es Artillera. Vanina Artillera, ya hay 3 capítulos. Bueno, que es mi paso. Me estoy cursando las últimas 3 materias, me recibo de periodista. Bien ahí, y estoy filmando. Ahí. Buena periodista. Salud. Estoy filmando el recorrido de mis últimas 3 materias. Así que bueno, el que lo quiere es entrar un poco a la universidad y también ver y desmistificar esto de que la universidad es para el poco, es para todo. Cualquiera puede ir a la universidad, hay que anotarse y hay que estudiar, tengas la edad que tengas. Lo que te guste, y está bueno estudiar algo que te guste, porque cuando uno ya es más grande, tiene otra mentalidad, sí, te gusta también aprender de lo que te gusta. Mónica Mancioni dice, muy buena energía generó la banda en el programa. Aguante Rutas, son rock and roll. En realidad dice, muy buena energía se generó en el programa, pero yo leí todo al revés. Aguante Rutas, son rock and roll. Gracias, Moni, te mando un beso grande. Sí, se creó buena energía y está bueno que así suceda, no pasa siempre. La música tiene esa magia. Genios, aguante Rutas, dice Mónica. Vamos, primo, que la rompés, esto ya lo leí. Bueno, entonces, ¿vamos a decir cuál es el tema? Después vamos a decir, ¿vamos a hacer otro que todavía no llama a esta gente? Dale, vamos a hacer. ¿Tienen ganas o no? No los quiero poner en un compromiso, pero todavía no terminamos la cerveza. Es como en el bar, ¿viste? No nos podemos ir hasta que no terminamos la cerveza. Che, le agradecemos a Leandro. Que vino con la cerveza. Gracias por la birra, Lean. Un capo. Un aplauso. Cayó loco, se vino. Che, y gracias a la mujer que se copó en dejarlo venir, porque otra no lo ve. Va, no es. Romina. Romina. Gracias, Romina. Los oyentes de acá de la zona, que nosotros. Los oyentes de la zona, como dice Leo, tiene razón. Muchas gracias y mucho gusto. Si no nos conocemos, mucho gusto. Una buena oportunidad de conocernos acá. Ojalá vengamos. Sí, vamos eso le iba a decir, va, tienen que volver otro día, hacemos otras cosas más. Sí, venimos. Más rock and roll, más rock and roll. Ahora, cuando saca, todo es excusa, cuando tengan una fecha vienen, cuando sacan el video vienen, ¿entendés? Todo es excusa. Bueno, no, la idea es seguir comunicados porque, bueno, para así vamos difundiéndonos mutuamente. ¿Hacemos otro? ¿Tienen ganas o no? ¿O los pongo en un compromiso? Mirá que no. Cuando miro las grabaciones me doy cuenta que les pedí 11 temas, ¿viste? O desvelado. Desvelado. Bueno, un tema nuevo también que estamos armando. ¿Probamos así o no? Hacemos los dos. Bueno, es un tema que estamos armando. Ni letra tiene todavía, pero queremos empezar a hacer temas nuevos. Se llama... No tiene nombre tampoco, pero... Pero bueno, lo que está bueno de acá es como... Ir tirando un par de temitas y después te dicen, che, esto está bueno, esto no, esto dejalo, sacalo y armamos entre todos, ¿viste? Estás vos también participando de los nuevos temas, entonces, de Rutas Lejanas, a través de Sin Careta. Tantas cosas que no te puedo explicar. No tengo dinero, nunca fui a New York. No tengo trabajo, ni un lindo televisor. Pero tengo amigos. amigos que me siguen donde voy. Y mil historias para hacer esta canción. ¿Qué canción hacemos ahora? Un, dos, tres, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para rock and roll, rock and roll, rock and roll, así la conocí, hablando rock and roll. Es el fruto más dulce del árbol de la tentación. Ella es la más bella del bar, la reina del bar. Su perfume fue una dulce soga y no pudo escapar. Y por la noche siempre vuelvo al mismo lugar, con el solo deseo de volverla a encontrar, de volverla a encontrar. Y volver a hablar rock and roll con la reina del bar. Y como dice, ella está bailando todo. Para pa, pa, más fuerte. Para pa, pa, para para para pa, pa, para pa, pa, para para pa, para pa, para pa, pa, pa, pa, para para. Y por la noche siempre vuelvo al mismo lugar, con el solo deseo de volverla a encontrar, de volverla a encontrar. Y volver a hablar rock and roll con la reina del bar. ¡De nuevo! Y volver a hablar rock and roll con la reina del bar. Y volver a hablar rock and roll. Y volver a hablar rock and roll. Y volver a hablar rock and roll con la reina del bar. Sin careta. ¡Bravo! ¡Rock and roll! En el sur, che. Bueno, qué buena banda, loco, de verdad. Agradecida. Bueno, nos vamos por las dudas. Así llamo por las dudas al director de la radio, a ver qué onda que no nos llama Independiente. Y retransmitimos el partido para todos los hinchas de Independiente que se queden por acá, que en un ratito nada más, Ecos del Rojo. Marcelo Luna me dice, che, por una birra, ¿va el CD si voy con birra y empanadas? ¿Me dan los instrumentos CD la locutora? Dice. Sí, no, sí. La locutora no. Pará. Estamos mal, pero tampoco para regalarme por radio, o sea, está bien, me la vengo bancando, estoy practicando el celibato. No tiene nada que ver, que se los cuente, pero les cuento. Estoy practicando el celibato. ¿Y cómo es eso? No. Ah, no, bueno. Pero bueno, ya va a aparecer otra vez, qué sé yo. Pero me quiero dar mi tiempo, ¿vio? Obviamente. No, tampoco es así, no. Claro, ¿qué tal? Una tiene que hacerse respetar un poco, viejo. Este ya me quiere cambiar por una birra, boludo. Una birra, no. Escuchame lo que... Sean tres. Claro, paremos un poco. Y las empanadas. Vale, che, pero no, pará. Él viene con una birra y empanada y se lleva instrumentos, el CD, la locutora. Y la locutora, ¿no? Que una tiene mierda, la onda. Bro. No, pará, Marcelo, aflojá. Che, nos vamos. Bueno, esta es la magia de la radio, es así. Yo tendría que salir por radio a todos lados, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos, chicos, les quiero agradecer. Genios, dice aguante rutas. Bueno, ya les dije a todos que ya nos vamos. Si quieren decir algo, es ahora o nunca. Después no me digan, no me leíste el comentario, esto, el otro. Chau, nos vamos. No, queríamos agradecerte, antes de irnos, paréntesis, muchísimas gracias, nos sentimos muy cómodos. Estuvimos acá tranquilo, tirado, se abrieron las birras, una genia como locutora. No pasa nada. Muy agradecido. Muy agradecido porque nos sentimos cómodos, y cuando uno se siente cómodo, deja liberarse. Surge. Y claro, se libera, y la liberación es lo que más estará brillando. ¿Cuál es el tema que va en el videoclip? El tema que vamos a hacer en el videoclip, imagínense un videoclip, con chalecos de fuerza, con gente haciendo cosas extrañas, con... No sé qué va a pasar, porque no sé todavía, pero el tema es una locura especial. ¡Ay, qué lindo tema! ¡Yo quería ese! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Sí, yo quería ese, tenía que ser ese. Después harán otros, van a salir todos, porque una vez que la gente se viralice todo esto, son una banda de verdad, chicos, lo tienen todo, no le falta nada, buena onda, suenan bien. Buena letra, porque también, ¿no? Está bueno que haya... A mí me gustó la banda, me gusta la banda. Así que se agradece. Les agradezco mucho. Y de verdad se agradece y se valora que vengan un domingo desde tan lejos con los instrumentos. Lo mismo, gracias. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Y está, la radio está abierta. Cuando quieran, buenísimo. Vienen el espacio de ustedes. Porque la verdad que las radios sin la música no somos nada. Mirá, yo te quedaba hablando sola todo el domingo si ustedes no venían. Se activó, estuvo lindo, me encanta el rock and roll. Así que de verdad, se agradece y se valora y los esperamos cuando quieran. Gente, nos vemos el próximo domingo, dice Nacho. Saludos a Rutas Lejanas y a mis compañeros de Sin Careta. Los quiero, chicos. Muchas gracias, loco. Abrazo. Gracias, Nacho. Bueno, gente, a toda la gente que escuchó el programa por primera vez, gracias a los chicos de Rutas Lejanas. Posta de corazón, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenidos a Sin Careta. Si les gustó esto que escucharon, acá hay una loca feminista hablando todos los domingos de 6 de la tarde a las 9 y media de la noche. Feminista y rockera, no le faltaba nada. Revolución pura al aire de FM La Mosca. Así que los invitamos. Gracias, Leandro, por la birra. ¡Grande, Leandro! De vuelta, gracias. Ya los estamos escuchando. Muy buena banda. Arriba Rutas y mil gracias, dice Leandro, que se llevó el CD, ¿eh? Una cosita más. Vamos a dejar acá, en la radio, vamos a dejar un disco. Dale. Si a alguno le gustó, si viene el domingo que viene, porque ahora, o no sé si vos estás un rato más, o en la semana, no sé, cuando avisa cuando quiera. Lo ponemos en Facebook, una foto, que tenemos un CD para regalar. Uno para vos. Y uno para el que quiera venir a la semana de acá del barrio, el que haya escuchado y le gustó y no tiene el disco, se lo regalamos, así que se lo ahí está, ahí. Y después voy a poner el link de la película para que lo puedan ver, que estuvimos dándole manija a la película y te quedaste con ganas, yo sé. Vean que te quedaste película. Con ganas. Leandro dice, el CD se escucha impresionante. Gracias, así que te odio, me dice, sabelo, Marcelo. Que es esa cosa, viste, se pasa del amor al odio. De un adiós a odiarme en un minuto, como los ex, es así. Después sos una puta. Che, gracias a todos y a todas por escuchar. De verdad, bienvenidos a la gente de Rutas Lejanas que escuchó el programa. Siempre acá vamos a estar haciéndole el aguante a las bandas under que ponen buena onda. Porque como yo soy rockera, tampoco te voy a traer a cualquier banda. ¡Ah, carajo! Claro. La gilada para el 13 y esas cosas. Los loros. Bueno, no voy a nombrar radios medios colegas porque queda mal. Jorge dice, repito, qué genial la locutora. Felicitaciones y muchas gracias Sin Careta. De nada, Jorge, algún día voy, me tomo un whisky con vos, que le choreamos al nene. Que no sea el mío. Le choreamos al nene el whisky, que se vaya a tocar y nosotros nos tomamos todo el whisky. Si hay algún loro escuchando, saludo para él también. Ahí está. Bueno, como les digo siempre, nada, pásenla bien, buena semana, buena vida, poesía, lucha y rock and roll, y nos vemos el próximo domingo con más Sin Careta. Me voy a ir con Sumo, che. El ojo blindado, vamos. Y ahí llama Independiente y sale el partido.